Bienvenidos al episodio 30 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Desde Madrid está Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hola. Estoy conteniendo mi rabia. Ah, podemos guardar un minuto de silencio por cierto servicio que ha sido cancelado, si quieres, pero sí. Bueno. Bueno, en o ese por sentido... Tintín, lo que quieras. Tú. Yo creo que ya veremos. A ver qué se merece más mi silencio. Bueno, y yo soy Ramón Rey. Ramón, para todos los amigos y los enemigos, me llaman otras cosas. Y este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él, distribuirlo, copiarlo, modificarlo y ponerlo encima de un ninja violeta, si queréis, siempre y cuando nombréis a los autores del podcast y enlacéis a la web del mismo, que es estapelayalavisto.com. ¿Y qué tenemos en este episodio experimental a lo Terrence Malick? Pues en este episodio primero tenemos una sección de primera plana en la que vamos a hablar de un tipo al que solo le importa Ramón. Luego hablaremos de los mamarrachos que van al cine y luego tenemos una sección especial, la última película, que esta vez es la última película oscarizada, porque vamos a intercalar así en plan experimental, nuestros comentarios de los nominados a las nominaciones a los Oscar con nuestras películas de estas dos semanas que, vamos, estas cuatro semanas que llevamos sin hablar de pelis. Y para no aburrir, básicamente. Sí, y luego acabaremos con la sección de los oyentes, que es malditos bastardos, así con amor. Y con eso es todo, amor. Ramón, te devuelvo la conexión. Me devuelve la conexión. Bueno, antes de empezar ya con los contenidos propios del episodio, me gustaría haceros eco de una iniciativa de la Asociación Podcast, que es una encuesta que han publicado tanto para oyentes de podcast como para podcasters, que han titulado con un gran acierto: primera encuesta general de la Asociación Podcast para oyentes / podcasters. Pondremos el enlace en el post, lo tenemos un bannercito puesto en nuestra web. Y bueno, si visitáis la web de la Asociación Podcast, ahí está, os llevaría 5 minutos y es un formulario que nos dará información de primera mano a todos los que estamos alrededor de podcasting para mejorar lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Ya está. Y a lo mejor Adri tiene algo que decir, así en plan hype o algo, no sé. En plan hype, sí. Tenemos un super mega ultra sorteo de la vida. Pero ya lo comentaremos luego de qué va el sorteo y cómo podéis participar y todo eso en la sección de los oyentes. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Y con todos ustedes, la noticia que solo le importa a Ramón. Esto es una vergüenza, aquí se me está difamando, porque Adri añade y quita las noticias que le da la gana en la sección primera plana y yo soy solo un esclavo bajo su yugo estrangulador, que quede constancia de esto antes de nada. Y la primera noticia de la que vamos a hablar es de una muy importante, tremendamente importante y relevante, y además está relacionada incluso con las nominaciones de los Oscars. Fijaos, esto es todo muy meta. Y es que el otro día la Academia de Cine de Estados Unidos anunció el ganador del premio de este año, Gordon Sawyer, que es un premio que se dedica a la gente que haya realizado un avance especial en cuanto a tema científico o ingenieril en el mundo del cine. Este año se ha llevado Douglas Trumbull, un experto veterano y viejuno, creador de efectos visuales y director de cine también, en películas como Brainstorm, por ejemplo, una película muy recomendable, desde aquí la recomiendo y la reivindico. y ha creado efectos especiales para películas, ¡pah! Seguro que no suena ninguna. 2001, Encuentros en la tercera fase, Blade Runner, y últimamente una peliculilla por aquí, que por aquí ha gustado mucho, como The Tree of Life, El Árbol de la Vida. Y bueno, simplemente eso, que reivindico desde aquí el trabajo de este hombre, que es un genio de los efectos especiales, y que aunque ya esté mayor, tengo que decir también un dato de mierda todo esto, que es hijo de Donald Trumbull, que hizo efectos especiales para esa gran película que es The Wizard of Oz. Ya está, hasta aquí llega el dato de mierda y la noticia que no interesa a nadie, según Adri, de este episodio. Te cedo la palabra, Adri. Me cedes la palabra con más mamarracheces. No, a ver. Resulta que The Telegraph, un medio... The Telegraph. The Telegraph británico. sacó una noticia hace unos días diciendo que algunos espectadores de The Artist se habían quejado, habían pedido que les devolviesen su dinero después de descubrir que era muda. ¡Que no tiene sonido! ¡Que no suena esto! Y ¡que no suena! Se quejaron además de que la pantalla es más pequeña, porque claro, para el que no haya visto The Artist, además de todo del blanco y negro y del sonido y todo esto, también está puesta en formato 4 tercios. Está grabada en 4 tercios. Y bueno, el caso, que yo la verdad es que flipo con estas cosas. Queríamos aprovechar para hablar de estos eventos extraños que provoca, en comillas, el espectador medio, algo que se sale un poco de la norma. Por ejemplo, el director de Artist, que me niego a decir su apellido, decía que si pudiese dar un consejo a la gente sería que deberían ir a pedir que les devuelvan el dinero cada vez que ven algo que no esperan. Si no ponen el póster, esta peli es muy mala, pues nada, pide reembolso. Por ejemplo, hace también relativamente poco una señora firmó una denuncia a Drive contra la distribuidora porque no se parecía lo suficiente a Fast and the Furious. Porque ella decía que en el tráiler es lo que parecía y que luego casi no conduce. ¿Qué tráiler ha visto esa señora? Y que encima, ¿qué tráiler ha visto? Y que encima es antisemita y denunció a la distribuidora de la película, no te lo pierdas. Luego, por ejemplo, nos acordamos, ya creo que hablamos aquí del tema del Árbol de la Vida, que también por culpa un poco de un marketing desafortunado había estampidas y reclamos de dinero porque la gente no era lo que se esperaba la gente y tal. Ramón se acordó de aquel maravilloso momento de Greenhouse. Cuenta. Sí, en Planet Terror hay un momento en el que está la escena de sexo de los protagonistas y hace como que se corta el rollo y luego lo empalman. Y entonces había gente que se salía del cine en su momento pidiendo el dinero porque estaba mal la película, estaba en mal estado, aparte que estaba rayada. Y o sea, eso estaba rayado, sí, eso te iba a decir, pues no te lo olvides de los rayados. Claro, eso ya era como lo máximo, ¿no? El rollo se ha cortado y ala, está mal la película, no hemos visto las tetas suficientes de la mujer de Robert Rodríguez. Esto es un sinsentido. Yo la verdad es que me fascina la capacidad que tiene la gente de ir al cine sin ningún tipo de información previa, que yo lo sé, que he trabajado en el cine y lo he vivido en mis carnes, pero llega un punto tan absurdo que ya no sé ni cómo tomármelo. Un poco, si yo no digo que te tengas que saber todo el reparto, pero hombre, informarte un poco antes de ir a ver una película, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. ¿Acaso te compras algo sin informarte un mínimo de lo que te vas a comprar? Yo qué sé, un coche, una nave espacial. Tienes que mirarle antes el caballaje de la nave espacial, no te vayas a quedar en la luna si queriendo ir a Marte o algo así. No sé, es muy raro todo esto, es muy extraño. Estamos en un universo que no nos pertenece, Adri. Sobre todo es que a mí me sorprende con lo de The Artist, que es que si me dices, puedo entender lo del Árbol de la Vida, pero si me dices The Artist, es que no puede haber película más crowd pleaser que esa. O sea, es que le puede gustar a tu abuela y a tu tía y a tu madre y a ti. Es que no sé, me sorprende mucho. Yo he leído una cosa que me hizo todavía quedarme con ojiplático, que es que alguno se pensó al principio del visionado de la película de que trataba de gente sordomuda. Ah, sí, es verdad, lo he leído. Y es como, ¿en serio? No, o sea, no es capaz de ver el referente al cine mudo en una película que es completamente como una peli de cine mudo. No, esto es sí, pero eso también humanidad. Fue un poco de la... Estuvamos... El fin del mundo está cerca. Confusión de términos de silent y mute. Pero bueno, sí. En fin, ya dicho esto, yo creo que podemos pasar a nuestra sección de la última película oscarizada. Es hora de comentar las películas que hemos visto en este último mes, que llevamos sin comentar la más rabiosa actualidad, porque sí, en estos últimos días la verdad es que los dos hemos estado a tope con las películas de 2011, pero vamos a intercalar nuestros comentarios con cómo han ido las nominaciones a los Oscar y qué nos parecen. No vamos a decir todos los nominados ni nada de eso, vamos a centrarnos un poco en más lo que nos llama la atención. Pero y no vamos a comentar el vestido de Jennifer Lawrence o algo así, o la alfombra roja que no hay, perdón. Sí, sí, sigue. Pero sí que vamos a empezar diciendo las nominadas a Mejor Película, que después de tanta historia de cambio de reglas al final son 9, y tenemos nominadas The Artist, The Descendants, Extremely Loud and Incredibly Close, vaya título, The Help, Hugo, Midnight in Paris, Moneyball, The Tree of Life y War Horse. Y vos, también. Es que y me vos. Sí, sí. Hay que superar lo de vos, ¿vale? A ver si ahora con la coña vamos a darse nosotros más plastas que ellos. Bueno, ¿qué te parecen las nominadas a Mejor Película, Ramón? Pues teniendo en cuenta que no he visto 7 de ellas, puedo opinar bien poco. Lo que sí puedo decir es que me parece genial que esté nominada tanto Midnight in Paris de Woody Allen como The Tree of Life, que me parecieron grandísimas películas y que tampoco yo daba mucho porque estuvieran aquí entre las mejores películas para la gente de la academia. No me parecía. Apostaba más por otras como Bridesmaids, que sin ser para mí la gran maravilla del mundo mundial, creo que me parecía que tenía más oportunidad de estar aquí, pero bueno, se ha metido la gran sorpresa de la temporada, que es The Help, y eso es como que lo compensa. Otra película también con muchas mujeres y reivindicaciones y cosas. Lo demás, ya digo, es que no he visto nada de nada. ¡Qué vergüenza! Tengo que ponerme al día antes de que llegue el momento definitivo. Yo sí que he visto, me faltan 3 de las nominadas, a ver si las estrenan pronto en España para poder verlas, que siempre estamos con lo mismo con el tema de los Oscars. De hecho, Hugo la estrena el fin de semana de los Oscars, así que va a ser Hugo, complicado. Que parece increíble, o sea, me parece increíble el hype que está teniendo esta película. Ya te digo. Desde que se estrenó, es alucinante. Yo tengo, la verdad es que tengo muchísima curiosidad, pero bueno. Aparte de eso, tengo que comentar que The Descendants, ya lo diré en breve, me parece bastante, bastante sobrevalorada y no creo que merezca estar ahí. Y bueno, no sé, no me sorprende, pero condeno el absoluto ignoración que ha habido a Shame, que no se ha llevado absolutamente nada. Y para mí es una de las mejores películas del año, sin ninguna duda. Y bueno, la verdad es que han sido las nominaciones bastante, bastante predecibles. Bueno, quizá yo no esperase que War Horse, después de la crítica que ha tenido, fuese a entrar en las nominadas, pero bueno, habiendo 9, tampoco era complicado. Pero bueno, es curioso porque War Horse y Moneyball son como películas muy de Oscars, no, sin verlas, pero a priori, tal y como están en la promoción y todo lo demás, y con la gente que hay detrás, es como... Hemos hecho esta película porque sabemos que esto cala entre la gente de la academia. No sé, lo de Moneyball la verdad es que me parece un poco demasiado. War Horse sí que está, es ahí muy caro. El genio de la red social de guionista, y claro. Sí, pero bueno, ya hablaré ha también. Ha vuelto, en forma de chapa. También hablaré de ella después, que también la he visto. Pero bueno, si quieres, podemos pasar a algunas de nuestras pelis. Si te sí, parece mejor. Bien. Empieza tú con esa gran película que quieres comentar de Alexander Payne. Empiezo yo a comentar Los Descendientes de Descendants, que, bueno, película de Alexander Payne, que personalmente creo que es inferior a las películas suyas que he visto, que son Entre Copas, About Smith y Election. Es una, bueno, está basada en una novela y cuenta la historia de Matt King, que es un tipo que vive en Hawái, al que se le juntan varias desgracias de golpe, bueno, desgracias, muchas cosas de golpe. Por una parte, su mujer tiene un accidente de bote, de lancha, y se queda en coma, y le deja con sus hijas de 17 y 10 años ahí intentando vérselas con ellas. Y además está en mitad de unas negociaciones para vender unos terrenos que tiene ahí en Hawái, vírgenes, de estos que valen que muchísimo que te cagas, y tiene que lidiar con toda su familia para llegar a un acuerdo y venderlos. La película, bueno, pues está Josh Clooney, está... Bueno, la verdad es que es lo que más él destaca en cuanto al reparto de la película. Luego tiene por ahí secundarios y tal. Yo destacaría a Shirlane Woody, que es la que hace de su hija mayor, que es una chica que yo había visto en un panfleto católico que tiene una cadena americana, una serie que se llama La vida secreta de una adolescente americana, que es una chica que se queda embarazada y tal. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en esta película. Y bueno, la verdad es que, a ver, a mí no me ha disgustado, me ha parecido que está bien, que es pues una de esas típicas películas de personajes. Lo que pasa es que se queda, me da la impresión de que a medias de todo. El tono no llega a ser ni comedia ni drama, tampoco ahonda demasiado en una historia de unos personajes que podían haber dado bastante más de sí. Va por una vía que no interesa, que no voy a decir porque es, aunque se sabe bastante pronto, también es un pelín spoiler y prefiero no decirlo, pero... Desde luego no aprovecha la potencia de la situación. La relación entre padre e hija está muy desaprovechada también. Me parece simpática, pero a la vez muy normalita. Entonces no entiendo el super mega buzz que ha tenido de los premios, de tal. Lo único que comparto es Woody. Woody Allen, me decía, anda, que también. Se te ha ido totalmente. Veo en mi mente las dos O's y ya. Lo único que realmente estoy de acuerdo es George Clooney, que está muy bien. Y que demuestra que muchas veces menos es más con su interpretación y tal, y eso es lo que más destacaría. Está bien dirigida y está bien contada y tal, pero no descubre nada nuevo, y no sé, tiene personajes marcianos que podían haber dado muchísimo más de sí, pero lo que hacen precisamente es sacarte de la película porque están muy mal metidos y muy mal aprovechados, como la hija pequeña, que es como, no sé, es muy extraño, la verdad. Supongo que también me influye que iba con todo el hype de todos los premios que se ha llevado y demás, pero no me parece para tanto, ni muchísimo menos. En este rollo me parece superior Win-Win, que es otra película de este año que no se ha llevado absolutamente ninguna nominación, y me parece muchísimo mejor que Los Descendientes, vamos. ¡De lejos! Vale, tranquilidad. O sea que nada, que tú condenas, ¿no? Condenas totalmente este tipo de nominación. La recomiendo, es decir, no está mal, yo la recomiendo, esta es una buena película, pero desde luego condeno la reacción de los críticos y los académicos. ¿Y tú qué? ¿Qué has visto, Ramón? Por fin, esa película que lo ha petado en Navidad, película de acción, Mission Impossible Ghost Protocol. La nueva película de la franquicia producida y protagonizada por Tom Cruise, en esta ocasión otra entrega ahí producida por nuestros amiguitos de Bad Robot y demás, dirigida por Brad Bird, ese director de películas de animación en Pixar que se ha pasado a la acción real, y con un reparto bastante repetito de estrellas muy reconocibles como Simon Pegg, Jeremy Renner, ese es Roar de Adri, que se ha sonado de fondo, es Adri, de verdad, lo juro. Michael Nyquist, que salía en las películas originales suecas de Millennium, si no voy mal. Anil Kapoor, que hacía del presentador del 50x15 aquel en Slumdog Millionaire. Lea Seydoux, que aparecía en Midnight in Paris y en alguna más hace poco que ahora se me ha ido a la cabeza. Josh Holloway Sawyer de Lost también está por ahí, poquito, no le dejan mucho tiempo para aparecer, la verdad, qué lástima. También aparece Tom Wilkinson, un actor ya veterano que ha aparecido en muchísimas películas. Es que está en todas partes este hombre últimamente también. Aparece también con un pequeño cameo Vin Rhames. Oye, que existe el IMDb, películas. Y Michelle, es que es alucinante. Es que eres muy pesado. Michelle Monaghan, que también tiene un pequeño cameo ahí al final de la película. Y bueno, él, lo típico, le dan una misión a Ethan Hunt, le dan una misión para estar en busca de un terrorista tío muy loco que quiere destruir el mundo mundial con armas nucleares, entran dentro de una trampa y le echan la culpa a los estadounidenses de volar el Kremlin. ¡Hola, madre mía, la que se ha montado! Y entonces están ahí, entran en marcha el protocolo fantasma y tienen que hacer efectivamente, buscar al malo maloso al mismo tiempo que recuperan la estabilidad política mundial. Tengo que decir que venía a ver esta película con bastantes recelos, por muchos motivos. Pero, a ver, La valoración final es que me ha gustado y creo que es una película muy digna y así al menos es como tendrían que ser las películas de acción para que no para que nadie pudiera ponerle pegas. Pero tengo que decir que tiene la mayor pega que tenía también la anterior y es que tira todo completamente a parte de acción y se olvida bastante de los personajes. Y esa era la grandeza que tenía la primera película de Brian De Palma, precisamente, que conectaba mucho con el personaje protagonista, con la búsqueda de los traidores y todo esto, y esto aquí no tiene. Pero, ¿qué tiene a su favor? Tiene a su favor que, aunque parezca increíble, vuelve bastante a lo que es Misión Imposible en tono clásico, a la esencia de la serie, porque trabajan en equipo, algo que en las anteriores películas no pasaba. El protagonista absoluto era Tom Cruise. Y Focus, Ramón. Sí, es lo mismo. Y el protagonista absoluto era Tom Cruise y él prácticamente se comía toda la acción. Aquí está bastante más repartido. Luego me ha gustado mucho ese tono humorístico que tiene la película y de autoparodia en muchas ocasiones, sobre todo a través del personaje de Simon Pegg, ese especie de ayudante payaso que le sale todo mal, que la tecnología falla, que hace chistes sobre autorreferenciales, sobre cosas de la propia Fuerza Misión Imposible. Quiero decir, tiene elementos refrescantes respecto a las anteriores películas y creo que eso le viene muy bien. O sea, y luego, por parte del director, las escenas de acción, tiene escenas de acción muy originales e imaginativas, porque, por ejemplo, la persecución que hay en la tormenta de arena me parece espectacular. Espuma. Y eso es por decir uno. Tiene momentos muy buenos, o sea, como producto de acción me parece muy bueno, espectacular en muchos momentos. Y ya digo, para mí tiene cosas a favor muy importantes que devuelven un poco la película a lo que podría ser Misión Imposible como serie, como el concepto de un grupo realmente que tiene que enfrentarse a un problema y solucionarlo, pero por otro lado le encuentro esa pega de la conexión con los personajes y de que le falta un poquillo el plan, vamos a desarrollar un poquito los personajes, a darle un poco más de alma a lo que pasa en pantalla, pero por lo demás, ya digo, muy recomendable. Vamos a seguir con los comentarios de los Oscar y esta vez toca hablar de las categorías de interpretaciones. Yo, bueno, la verdad es que han sido bastante predecibles con cómo ha ido la carrera de los Oscar. Me ha sorprendido que entrara Rooney Mara, a pesar de que me gusta que la hayan nominado, ya hablaré después de ella cuando hable de la película, pero es curioso porque decían que o entraba Glenn Close o entraba ella y al final han entrado los dos y se ha quedado fuera Tilda Swinton, que partía como una de las cinco, bueno, claras. Y bueno, la verdad es que no en el apartado de los Oscars femeninos no tengo especial predilección por nadie, ni echo especialmente a nadie de menos, quizá, como he dicho, a la secundaria, a la chica joven de los Descendientes, pero me ha sorprendido mucho que no estuviese DiCaprio nominado. Creo que Gary Oldman, bueno, se lo deben por compensación, que es algo que hace mucho los Oscar, pero realmente creo que, por ejemplo, Fassbender se merecía un hueco ahí a los nominados a mejor interpretación. ¿Pero por cualquiera de sus 500 películas que ha hecho este año? Gary Oldman? ¿Eh? ¿Por qué no puede convivir Gary Oldman y Fassbender? ¿Por qué tanto odio? no es odio, pueden perfectamente. Si hubiesen quitado al Damián ese, que es como, ¿tú quién eres y qué haces aquí? No, por ejemplo, Brad Pitt no me parecía para tanto en Moneyball, lo hace bien y tal, pero me parece que eso, que Fassbender es muchísimo superior, tanto en Shame como en Jane Eyre, como en cualquiera de las 500 películas que ha hecho este año. Y es lo que es eso, Fassbender es lo que más echo de menos yo de estas nominaciones. A mí me ha resultado curioso que los dos actores de The Tree of Life están nominados, pero por otras películas. Qué curioso, porque cuando han dado las nominaciones que ponen las foticos en los cuadrados, a Jessica Chastain la han nominado por The Help y la han puesto la foto de El Árbol de la Vida. Y así de como, bravo, madre mía. Luego, otra cosa, a destacar la nominación de Christopher Plummer por Beginners como mejor actor de reparto. Estaba claro que se la van a dar. Ya lo dije cuando la vi, me parece fantástico lo que hace ahí, muy merecido. Merecido y esperado. La sorpresa ha sido Max von Sydow, que... Sí, pero es que es muy graciosa esa categoría porque está grandes pesos pesados como Max von Sydow, Christopher Plummer, Nick Nolte y Kenneth Branagh, y entre ellos aparece de repente Jonah Hill. Sí, pobrecito mío. Nada, se van a dar Christopher Plummer, pero a mí lo de Max von Sydow ha sido como... que no lo hemos comentado antes, la sorpresísima que ha sido que Streamy Laudan y Clary Clow, bueno, la de Daldry, vamos a llamarla porque con el título ese que tiene, que estuviese nominada, a pesar de que siempre le nominan, la reacción de los críticos ha sido completamente devastadora y nadie se lo imaginaba. Y se ha colado ahí, se ha colado aquí Max von Sydow, que tampoco se lo esperaba a nadie. Y yo creo que la cosa se la va a llevar Plummer, pero es lo que dices tú, que prácticamente si se lo lleva casi cualquiera de ellos, rompen los récords del más viejuno llevándose el Oscar a mejor actor de reparto. Pero y bueno, y la pobre no Meryl Streep, que lleva 10... nominada por Bridesmaids, cuando yo creo que había otras actrices en esa película que se merecían más esa nominación. Sí, bueno, no ha sido una sorpresa, pero es cierto que yo tampoco estoy especialmente... Yo creo que la hace bien, ¿eh? Pero creo sí, que es que como tiene tú un dices... personaje que monta mucho el número y tal, y entonces llama mucho la atención, pero no sé. No, pero a ver, sí, no sé, a mí no me parece mal, pero también es cierto que el resto del reparto de Bridesmaids está muy bien y es igual de merecedor que ella. Pero bueno, a ver, que yo creo que al final, bueno, lo de Meryl Streep, a ver si esta ya es su vencida, lleva 17 nominaciones a los Oscars, la pobrecita mía, ya es hora. La que me da un poco de pena es Glenn Close, que podría haber sido su año de no ser por Meryl Streep, pero bueno. Y, ojo, y Michelle Williams. ¡Ojo! ¡No salte la sorpresa! Ojo. No, Glenn Close ha colado de chiripa. Y a mí me sorprende, vamos, me sorprende, no, todavía no he visto la de Marilyn Monroe, pero no has dicho nada de tu amadísima Michelle Williams. Michelle Williams, iba a hacer el comentario de Michelle Williams últimamente, da igual la película que haga, la van a nominar y ya está. Pero sí, es que no sé, hace películas que son muy distintas y muy raras entre ellas, y ahí está, nominada otra vez y sin hacer mucho ruido. Es que es una actriz que no me parece nada mediática y termina estando ahí, y en la valoración de los críticos siempre está en las nubes. Y bueno, algún día tendrá ese gran auge mediático masivo y consideración por parte de los espectadores que merece. Pero es que realmente, o sea, ¿viste su discurso en los Globos de Oro? Que ganó el premio. Sí, sí. Es como tan... Yo creo que ella no quiere repercusión mediática, la pobrecita mía. Es que sí, es como... Te dan ganas de abrazarla y decir, ay, ya está. No me llamen después, que tengo que irme al tinte o lo que sea. No, es que es muy raro, precisamente ¿sí? su me encantó su speech, porque fue como, yo primero soy madre y luego soy actriz, y era como, ay, todo por mi hija, tal... Y es como muy... A mí no me llames después, que yo soy madre y tengo una familia a la que cuidar. Bueno, pasamos ya a las películas, ¿no? Pasamos. Venga, pues háblanos tú de una película que hemos visto los dos en este mes. Por fin, coincidimos, sí. Tinker Tailor Soldier Spy, la película de Thomas Alfredson, el director de la originalísima y gran película de Let Me In, Déjame Entrar, o como se diga en noruego, danés o lo que sea. Que es una adaptación de una novela de John Le Carré, el famoso espía británico que se pasó escritor de bestsellers, protagonizada por Gary Oldman, que está ahí nominado y muy bien nominado, porque no parece Gary Oldman en esta película, que yo creo que es un gran mérito. Y aparecen por ahí grandes actores de la talla de Colin Firth, John Hart, Mark Strong haciendo de malo, maloso, no, es mentira, lo estoy diciendo porque como siempre sale de malo, pero no, sale haciendo de otro personaje. Aparece Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch y Ciarán Hinds, que aparecía también en La Deuda de Deft últimamente. ¿Y de qué va esto? Va de que, amigos, hay un topo, nadie lo espera por el nombre que tiene en español y la novela y la película, hay un topo en el MI6, en la, vamos, la agencia de espionaje esta de a nivel internacional del Reino Unido, y por culpa de esto es que no, claro, lo tengo que decir de tal forma que no se desvele nada más allá de lo que estoy tal. Estoy disfrutando de este hay momento. Hay un tiroteo cuando se van a por un general húngaro que parece ser que tiene información sobre un topo. Y entonces eso tiene las consecuencias de que John Hart, Control y su amiguete Smiley, protagonista de algunas novelas de John le Carré, que es Gary Oldman, vamos, les echan, le dan la patada y les echan de la agencia. Y entonces a su bola empieza el Smiley a investigar qué es lo que ha pasado con el topo y qué es lo que pasa dentro de la agencia, porque está la cosa muy chunga. Estamos hablando de los años 70, la Guerra Fría, los soviéticos con contraespionaje y con intentando llevarse a los espías para su terreno. ¡Ay, qué tensión, madre mía! ¡Qué película! Bueno, ahora un poco más en serio. Es una película muy, muy calmada, con un ritmo muy lento, pero al mismo tiempo desarrolla una trama bastante compleja que hay que estar atento porque deja todo bastante implícito en los diálogos y en las cosas que pasan sin explicar mucho más allá. Eso tengo que darle la gran medalla a esta película de que no trata al espectador como tontos y que hace por fin un thriller de estos de espionaje de los de verdad, de los que hay que estar atento a todo y de lo que cualquier detalle puede ser letal para el final de la película. Y claro, la interpretación, para sí. poder ser original y de recibir esa medalla tuya de Ramón Rey Seal of Approval, hay que hacer lo que hace esta película, que es ser completamente confusa. Falso, total. Falso. Mete muy mal los saltos en el tiempo. Falso. Muy mal. Vale, yo estaba 100% atenta de la película y no considero que sea... Que puedo tener un nivel de inteligencia medio para entender esta película, ¿vale? Y es muy confusa, juega demasiado al... A eso que precisamente ahí que dices tú, a intentar tejemanejear ahí tanto las cosas que al final acaba siendo demasiado complicada de seguir. Vamos, no complicada de seguir, pero demasiado, eso es que es confusa la palabra. Yo estaba como, pero no estoy de acuerdo. Céntrate, no estoy de acuerdo. O sea, me parece que está súper difusa. Hay que decir que la película lo que hace es seguir la investigación de Smiley, y a partir de esa investigación hace como si, bueno, aparecen los flashbacks de recuerdos que él tiene de determinados momentos de su carrera en la agencia. Y además aparece los momentos en los que se reúne con otras personas con las que tiene entrevistas por lo que ocurre en la película. Una estructura que, por cierto, hereda de la novela en la que está basada. O sea, la novela también estaba hecha a base de flashback a cascoporro. Y la película, para mí, lo tiene muy bien hecho esto. O sea, no creo que sea confusa para nada. Es que no estoy de acuerdo. A mí me parece muy confusa y muy dispersa. Pero ese no es mi problema, porque sí que me parece una película que, a pesar de que tiene un ritmo pausado, no me parece lenta, no me parece aburrida ni nada de eso. El problema es que si ya me cuesta entrar en la película por la confusión que me genera su estructura narrativa, es que encima me parece demasiado fría. Es que no me involucró en ningún momento en la historia porque no hay nada que me esté interesando realmente. Sí, te cuenta las idas y venidas, te cuenta el uno y el otro, el recuerdo y tal, pero no hay ningún personaje con el que yo realmente conecte o que realmente me importe lo que esté pasando. Es que me da igual quién es el topo. Y entonces, sí, claro, pierdo todo el interés. Es cierto que está rodada de una forma muy fría, algo que ya parece un sello del director, es evidente, pero a mí es que me parece apasionante desde el primer momento. O sea, todo el rollo del topo, en serio, es que es el tipo de película que a mí me deja con la boca abierta y mirando la pantalla como un idiota para estar atento a todos los planos y todo lo que ocurre en la película. No lo puedo evitar, y además me parece que está muy bien hecha. Quiero decir, esto es así, amigos. Adri es un poco cortica. Perdón. Ya, tiene narices. No, yo... A ver... No me parece mala película, lo que pasa es que creo que tiene un fallo muy gordo de conexión con el espectador, de involucrar al espectador y, en fin, no sé yo... Sí, te puedo conceder... Sí, expresado de esa forma sí te puedo decir que es cierto que tiene un problema de por parte del espectador de entrar al principio de la película, eso es cierto. Y si no entras desde el principio, es muy complicado... O sea, que luego te vaya a poder ser posible interesarte en todo lo que ocurre. Eso sí es cierto. Yo creo que, ya digo, si entras desde el principio, para mí es una película fantástica. Como hacía mucho tiempo que no veía en este tipo de películas y de género. Yo sí destacaría la fotografía y todos esos elementos estéticos y el grano y tal que tiene muy de, pues eso, de las películas de espías de los años 70. Y la banda sonora de Alberto Iglesias. La banda sonora es genial. Es lo mejor de la película. que por cierto la han nominado. Sí, y bueno, luego, a ver. el comillas, comillas, conocido como la... Bueno, las comillas las he puesto antes de tiempo. La conocida como las comillas, comillas, mejor interpretación de la carrera de Gary Oldman. Mira, no. Lo siento mucho, pues pero... A mí me encantó lo que ha hecho en esta película. A mí no me parece que está demasiado contenido. Que no me importan las intervenciones contenidas. Como ya he dicho antes, George Clooney hace gala en Los Descendientes de que una buena interpretación contenida puede ser muy buena, o puede ser mejor que una demasiado sobreactuada. Pero es que Gary Oldman está demasiado contenido. Es el personaje, Adri. Es el personaje, pero sí, pero que no digo que lo haga mal, si lo hace muy bien. O sea, quiero decir que él está muy bien en la película, pero de ahí a que esto sea la mejor interpretación de su carrera, hay un paso muy grande. Polémica de baratillo en esta peli, ya la he visto. No sé, yo es que no paso. Bueno, pero bueno, creo que podemos estar de acuerdo aunque estamos en desacuerdo. Sí. ¿Qué has visto tú, Adri? Bueno, hemos visto los dos realmente. Sí. Hemos visto por fin Drive, esa aclamada película por los círculos de culto interneteros y cinematográficos. Y los antigafapastas, que son más gafapastas que los propios gafapastas, que ellos llaman gafapastas, todo se ha dicho, ya está. Ya, ya, haciendo amigos en este podcast. Bueno, está basada en un libro de James Allis, del mismo título, que está dirigida por Nicholas Winding Refn, que tiene otras películas en su carrera, y que no he mirado, creo que sea un Pusher es una, pero bueno, tampoco tiene nada así especialmente destacable. Entre su reparto encontrábamos a Ryan Gosling, que el joven Hércules. Es el joven Hércules, exactamente. Que también ha estado este año en otras películas como The Ides of March o Crazy Stupid Love, o una película que yo recomiendo muchísimo, que es El mundo de Leland, gran ignorada, y aprovecho para soltarla aquí. Que más está. Bueno, está Gary Mulligan, que también estaba en Shame, por ejemplo. Está Bryan Cranston, el gran Walter de Breaking Bad. Está Albert Brooks, que por cierto sonaba muchísimo para la nominación, pero como ha entrado, bueno, más Bonsido. Yo cuando pues vi la película no me podía imaginar que este actor fuera nominado por esto. O sea, no, por esto. O sea, bueno, igual que Gary Oldman. No me lo imaginaba. Bueno, y luego está Christina Hendricks y sus tetas también en la película. Y las gemelas, se dice las gemelas, hombre, un poco de educación. Y bueno, aparece Ron Perlman, que está por ahí haciendo de maluto. Drive, por resumirla un poco, porque yo creo que es difícil de contar de qué va. Va sobre un jovenzuelo que es un especialista en películas, de estos que se estrellan con los coches y demás, que por la noche aprovecha sus habilidades conductoras para actividades un poquito más delictivas. Para el mal. Pero conoce a una chica y todo se va a la mierda, como siempre. Es que las chicas es lo que tienen. Y si es Carey Mulligan, ¡ay! ¿Qué decir de Drive? Pues a mí me ha gustado muchísimo. Eso sí, no me parece la gran ultra mega hiper obra maestra que todo el mundo, vamos, dice por ahí en internet. No me parece para tantísimo. Sí que me parece una muy buena película, vamos, un buen thriller. Me parece que la secuencia de arranque es absolutamente brillante. Y bueno, no sé, me sorprende mucho de Drive que no es la película que yo me esperaba, porque yo creo que va construyendo y aumentando la tensión muy bien y va apareciendo poco a poco la violencia. Yo en el sentido que lleva la historia, la verdad es que sorprende mucho, porque empieza como muy contemplativa, muy tal, además muy, me recordaba mucho en la realización a Michael Mann, tal, un estilismo así de fotografía, rollo muy ochentero todo, tal, la música, y de repente pega ahí el pelotazo y se vuelve, no otro tipo de película, pero que como va en aumento y va evolucionando a mejor, y no sé, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Yo sé que Ramón no está de acuerdo. No he dicho nada en contra de la película. Si a mí me parece una película que está bastante bien y que tiene cosas que me gustan mucho, que no se ven mucho en el cine comercial actual, como es una película con muy pocos diálogos, en la que sin embargo se cuentan muchas cosas en esas secuencias en las que apenas los personajes se dicen nada. Y de hecho toda la parte de la historia de amor, entre comillas, que hay entre los dos protagonistas se desarrolla sin apenas diálogos, y creo que tiene mucho mérito. Y luego está muy bien rodada y tiene un estilo así muy años 70 / alguna reminiscencia a Michael Mann, y me recordaba películas, yo qué sé, The Driver o Bullet o cosas por el estilo. Y la película tiene muchas cosas a su favor. ¿Qué es lo que no me gusta de la película? Algo que es un defecto de base, por así decirlo, contra lo que la película no puede hacer nada, y es el problema de la conexión con el protagonista, que es complicada. Es complicada porque no sabemos absolutamente nada de él, de su pasado ni nada. Es cierto. Y claro, solamente podemos juzgarle o podemos entrar en su juego por lo que le vemos hacer en pantalla. Un criminal que de repente tiene cierta conexión emocional con otra persona y a partir de ahí hace cualquier cosa por protegerla. Pero precisamente vemos eso es justo al final de lo que es capaz de hacer, que no lo vemos durante toda la película, porque aunque tiene el rollo de crímenes y demás, y de gente de mal vivir, no vemos grandes dosis de violencia justo hasta la última parte de la película, en la que es una especie de pasada bestial en esas tres o cuatro secuencias que tiene de gente sangrando mucho, solo diré eso. Y ver, luego la banda sonora, que me ha encantado, de Chris Martinez, que sí, también era responsable de la banda sonora de Contagion, si no recuerdo mal. Muy buena y muy a destacar, junto con alguna canción por ahí que aparecía, la de esta de Real Hero, Real Human Being. Sí, la pues canción esa, de la canción la muy película, buena. Sí. Pero vamos, que sí, que me ha gustado mucho. Lo que pasa que si Adri no piensa que es la gran obra maestra definitiva, yo tampoco me parece que sea... Es que tan remarcable como tanta gente la ha puesto. A mí me parece que está bien, pero que creo que tiene eso, problemillas. Tampoco digo que sean grandes problemas, pero vamos, que sí, recomendable al máximo. No sé, yo lo que has dicho, de que es cierto que no sabes nada del protagonista al empezar, pero precisamente yo creo que lo cuenta tan bien con los silencios y las miradas, que enseguida no tiene ese aspecto. O sea, no tiene esa conexión fría con la historia como podría haber tenido. A mí lo que más me destaca, sobre todo técnicamente, en la dirección. Sí, es técnicamente es brutal la película. Técnicamente eso es muy buena. Tengo que decirlo. Está muy bien dirigida, toda la puesta en escena, todas las miradas, todo eso. Es que cuenta una película con, como has dicho tú, con miradas. Y yo creo que eso, vamos, que es muy difícil de hacer, y desde luego un thriller como este es algo muy muy difícil de ver en las salas últimamente. Y no sé, me parece muy muy remarcable, pero desde luego no la obra maestra definitiva. Sí, es que yo cuando empecé a ver las críticas que había por todas partes de Drive, fue como, ¿pero qué película han visto? ¿Qué es esto? Por favor, quiero verlo ya para ver qué han visto. Porque bueno. Sí, bueno, no diremos yo no diré nada más, pero eso, que sí, que es recomendable y que es una película bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de género, y que vale la pena ver, y que sobre todo sorprende a Ryan Gosling, que eso, de joven Hércules a esto, que es como justo lo opuesto. Qué pocas películas has visto de Ryan Gosling. Bueno, voy a seguir yo con otra de mis películas, porque he visto The Iron Lady, la mujer de hierro. Es la mujer de Iron Man, ¿no? Sí, exactamente. Lo siento, oyentes. Yo he querido dejarlo pasar. Está dirigida por Phyllida Lloyd, directora de Mamma Mía. Y guionizada por Abby Morgan, que es guionista de Shame, que ya he hablado aquí 500.000 veces de lo que me gusta, y de Brick Lane, que es una película inglesa barra india que vi hace años en San Sebastián, que me gustó mucho, y me sorprende un montón que esta chica haya escrito este guión, porque, bueno, ya voy adelantando que no me ha gustado mucho La Mujer de Hierro. Como muchos o todos ya sabréis, esta película cuenta la vida de la primera ministra británica Margaret Thatcher, y está contada un poco en flashbacks a partir de la actualidad, que está ella pues en plan de viejecita, y está contada un poco pues eso, en flashbacks, que pasa un poco de puntillas por los momentos más destacados de su carrera política, pero realmente la política no es lo que destaca, sino que está todo un poco en torno a ella, al personaje de ella. Y espera. ¿Han hecho una película sobre Margaret Thatcher, sí, centrada más en su vida personal que en su vida política? No en su vida personal, sino en su personaje como mujer, como esposa y como idealista, más que en su carrera política. Que obviamente la carrera política aparece, pero es A ver, voy a centrarme, que me ¿Pero lías. ¿Quién quiere ver una película de Margaret Nadie, Thatcher? ¡Nadie, Ramón! Es si no habla de su vida política sobre todo. A ver, esta vez es esto... La Mujer de Hierro, queridos oyentes, es un telefilm de sobremesa que está terriblemente dirigido, que tiene un montaje de vergüenza ajena, con unos fundidos y unas cortinillas y un pastiche de secuencia. Está fatal metido todos los flashbacks. Además tiene ese tonillo de como, o sea, como ñoño un poco, porque claro, es el punto de vista de ella, en plan como si fuesen recuerdos de una anciana a bordes de la demencia senil. Y el tono, pues eso, la historia está demasiado dispersa, el tono es demasiado ñoño, tarda muchísimo en arrancar. Y todo lo que, como ya has subrayado, toda la política queda en un tercer plano. Y no sé, toda la historia, la forma de pasar por su vida, pues eso, superficial, es muy complaciente. Que yo no esperaba una crítica ni nada por el estilo en una película donde ella es la protagonista, pero sí otro tipo de enfoque o de historia, no lo sé. La verdad es que me ha sorprendido mucho encontrarme esto. Además. Bueno, la parte central se pone un poco interesante, pero luego se va otra vez perdiendo. No tiene absolutamente ningún tipo de clímax. No hay nada, ninguna expectativa que te mantenga interesado en lo que te están contando, lo cual es imposible conectar con la historia. Y bueno, ¿qué hace que no sea una mierda infecta esta película? Meryl Streep. Yo también me lo pregunto, sí. Meryl Streep, porque tengo que decir que en este caso sí está... increíblemente inmensa. Yo siempre me meto mucho con cómo los críticos, para los críticos ya este tipo de maquillaje y de caracterizaciones hacen el 50% para que luego sea pues nominadas y premiadas esas actrices o actores, pero en este caso, en fin, ella está brillante. Construye un personaje a base de matices, de detalles. Es un personaje que interesa al margen del resto de la película, que está siendo una mierda, y conseguir eso es tan difícil. Y ella lo hace, y la verdad es que yo estaba, incluso me emocioné y todo, pero por ella, porque ella el personaje te lo construye muy bien. Y también es cierto que, como es verdad que todo está demasiado en torno a ella y no tanto al tema político tal, también favorece evidentemente que ella tiene más con lo que trabajar para construir ese personaje. Pero Jim Broadbent está muy bien, que no he dicho también, por cierto, que estaba, pero también está totalmente eclipsado por Meryl Streep. Y bueno, pues yo recomiendo esta película. Pues extrañamente la recomiendo, porque es que creo que merece la pena por ver a Meryl Streep, pero saber que vais a ver una absoluta caca de vaca. No, a ver, estoy siendo muy exagerada, no es tan terrible, pero es me esperaba, como te esperas otro tipo de película, me parece, vamos, una vergüenza que hayan hecho esto. Pero bueno. Madre mía, qué a gusto me he quedado, ¿eh? Y seguimos ahora comentando un poco más las nominaciones de los Oscar. Y vamos a comentar, en primer lugar, la infamia. ¡Infamia! ¡Tintín, infamia! ¡Infamia! ¡Amia! ¡Amia! Y es que, amigos, en las nominadas a mejor película de animación no está Tintín. No está. Han hecho lo más fácil, que era tirar de reglas para no nominarlas, así de claro. Y en su lugar está grandes películas, seguro, como Kung Fu Panda 2 o Puss in Boots, que son, segurísimo, mucho mejores que Tintín, nótese el tono irónico. Y la gran sorpresa, que ha sido Chico y Rita, de Fernando Trueba y Mariscal, que sí, película española ahí, espectacular, que creo que habías visto tú, ¿verdad? Sí, y yo me alegro por la nominación, creo que la merece. Y sobre todo, bueno, desde luego es bastante mejor que... Vamos, no, vale, iba a decir una tontería porque no he visto ni Kung Fu Panda 2 ni Gato con Botas, pero estoy segura de que Chico y Rita es mucho mejor que esas dos. Y sobre todo es una película muy de los Oscar. No me extraña para nada que la hayan nominado. Porque es que gustaba no deja de ser... a Cat in Paris, que creo que sí. Es francesa la película. Nótese aquí el nombre en francés y ya está. Que desconocía completamente su existencia. Y Rango, de Gore Verbinski, que a mí me gustó mucho cuando la vi, pero que ya digo que Tintín le daba mil vueltas. Y a ver, yo ya que... sabéis, Motion Capture no se puede, caca. Si queréis que se os nomine, no podéis utilizarla. Yo es lo que decía en Twitter. Es como si el motion capture fuera una maquinita que tú metes los millones, claro, y ya te sale la lata directa para proyectar. ¿Es así? Que, ¿quién dice que no es así? Es así, claramente. Mira, y yo no quiero tomarme en serio los Globos de Oro, pero a ver, los Globos de Oro le han dado el premio a Tintín. Quiero decir, lo de las normas, a ver, es que no... es que mejor, ya no es por Tintín, que es que me parece la mejor cinta de animación que he visto este año, pero es la tontería del motion capture y de la ceguera que tiene la academia con respecto a algo que es un avance tecnológico. No es que no requieran animadores, ni talento, ni creatividad para hacer una película en captura de movimiento. Es que ya, es algo que me supera, la verdad. Me supera porque me frustra también mucho. Me sorprende que no está la película de Pixar del año, que era Cars 2, y ya, por motivos evidentes, creo. El año que viene, va a ser el año de Pixar otra vez. Veremos, veremos. Y luego, en mejor guión, podemos decir que mejor guión original está Woody Allen por Midnight in Paris. Y luego también está The Artist. Diréis, ¿cómo puede estar nominada por guión una película muda? Porque, amigos, es que guión es mucho más que los diálogos. Algún día tendremos que hablar de esto. Que Adri sabe bastante del tema. Pero bueno. Menos mal, porque si no... yo tengo que decir con respecto a los guiones y tal... primero Los Descendientes, que precisamente es el guión lo que me parece que es lo que falla de la película, que está ahí nominada, y por ejemplo, como ya he dicho antes, Win-Win no está nominada. Pero sobre todo quería destacar el tema de que no ha sido un buen año para el cine independiente en los Oscar, porque había varias películas por ahí que sonaban, sobre todo, no para el resto, pero sí para estos premios de guión, que son la de We Need to Talk About Kevin, o 50-50, o Take Shelter, o la propia Win-Win, que sonaban un poquillo para a lo mejor colarse en esas categorías. Al final no ha entrado ninguna. Solo ha entrado un poco de Help, que nació con esa intención, y al final, como se convirtió en... Vamos, es la más taquillera de todas las nominadas, pues al final tampoco se puede considerar independiente. Pero bueno, y sorprende eso, también la inclusión de A Separation, la película esta iraní, que se coló ahí en el último momento en las predicciones de los Oscars y al final ha entrado. No, bueno, podían meter a la piel que habito, entonces dijeron, vamos no, a meter otra. Cierto. Pero bueno, y yo resaltaría mucho el guión de Tinker Tailor Soldier Spy, que está ahí como mejor guión adaptado, que creo que está ahí por méritos propios, diga lo que diga Adri. Y el guión de George Clooney de su película de The Ace of March, y ya está. Y eso es lo que yo destacaría, de adaptado destacaría Moneyball, porque de la película que ya hablaré después es lo que yo creo que merece más la pena, la verdad, lo que sí que merece nominación. Pero bueno, y nos queda hablar de otra categoría, ¿no? Sí, que es la mejor categoría del mundo mundial, porque está Woody Allen en ella y es la de mejor director. En la que también han metido a Terrence Malick, impresionante, y a Martin Scorsese, que con sus 11 nominaciones han dicho claramente los de los señores de la academia que Hugo es mejor que Goodfellas y que se dedica a hacer este tipo de películas en 3D familiares, que es lo que tiene que hacer, y no pelis de mafia. Es lo que puedo deducir yo de las nominaciones a mejor director. Bueno, hay que decir que esta categoría ha sido absolutamente predecible, la verdad. No tengo nada más que destacar, porque realmente me alegro que esté Malick, me alegro que esté Woody Allen, me alegro que esté el director de Artist, que me sigo negando a decir su apellido. Y no sé, así en general... O sea, sí, podría volver a destacar algunas que ya he destacado antes, pero es que no tiene ningún sentido, porque era obvio que ni Drive iba a entrar, ni Shame iba a entrar, ni Melancolía iba a entrar, ni Another Earth iba a entrar. Entonces, quiero decir, supérate a ti misma, Adri, y olvídalo. Y bueno, podemos sigamos pasar ya, ¿no? Sigamos con las películas, sí. Seguimos con la película, si precisamente hablo de la que he estado diciendo que iba a hablar, Gallito Hype, que es Moneyball. Que aquí han puesto el maravilloso subtítulo de Rompiendo las Reglas. Volviendo a amar, Rompiendo las Reglas. Película dirigida por Bennett Miller, que es el director de Truman Capote, y guionizada entre otros por Aaron Sorkin, que es el guionista de El ala oeste de la Casa Blanca, de Algunos hombres buenos, y que se llevó el Oscar por el guion de La Red Social hace 2 años. Y Por la película está Brad Pitt, está Jonah Hill, que está nominado, que es el chavalete de Super Salidos. Está Philip Seymour Hoffman, que estaba en Capote. Está Robin Wright, que sale muy poco, pero bueno, está, que va a ser... Es, para que no lo sepas, es Jenny. Y luego está... Ah, bueno, luego hablaré de ella, porque también está en la chica con el... Vamos, en Millennium 1, vaya. También está Chris Pratt, que es un chico que a mí me hace mucha gracia. Bueno, Moneyball cuenta la historia del manager general de los A's de Oakland, un equipo de béisbol americano, y su intento de construir un equipo ganador con un presupuesto, vamos, ínfimo, gracias a un sistema de análisis que genera, bueno, hace una especie de recomendaciones y estadísticas por ordenador. Es una película que a mí me ha gustado, me ha parecido que es una buena película. Tiene una dirección muy correcta, tiene unas interpretaciones bastante buenas, vamos, correctas, tal. No, tampoco destacaría especialmente a Brad Pitt, creo que lo hace bien, pero tampoco me parece aquí para decir, ¡oh, Dios mío! En todos los aspectos me parece que está bien resuelta, pero no me resulta una película brillante, ni mucho menos. Quizá destacaría el montaje y bueno, como ya he dicho antes, lo más destacable de todo es su guión, que tiene muy buen ritmo, que tiene unos diálogos de esos que a los que nos tiene acostumbrado Sorkin, que es como pues muy rápida, muy de estar, así que es de estar atenta ahí de no, es broma. El gran problema que tiene Moneyball, yo creo, sobre todo para un espectador de fuera de Estados Unidos, es el tema. Y es que yo, por ejemplo, el fútbol americano me gusta mucho, a lo mejor el baloncesto, otros grandes deportes de Estados Unidos podían ser más cercanos para nosotros que béisbol, que además han hecho muy pocas películas de béisbol, la verdad, ahora no se me ocurre ningún otro ejemplo. Y es un tema que me venía tan lejano o me interesaba tan poco que también es verdad que a lo mejor por eso no me ha parecido tan brillante, porque no he conectado tanto con esa trama. Sí que es verdad que bueno, que los guiones el guion está muy bien, y como todas esas relaciones entre los personajes y el tríada floja que tienen entre, pues eso, Brad Pitt y el personaje de Jonah Hill, que son los que quieren confiar en el sistema este por ordenador, y los viejunos que se dedican a analizar las estadísticas y saben ahí todo tipo de detalles de todos los jugadores y creen que tienen el poder absoluto y la razón absoluta, pues bueno, ese choque está muy bien llevado y tal. Pero eso, el tema no acaba de interesarme lo suficiente como para que me apasione la película. Pero bueno, eso, no pues insisto que me parece una buena película, pero sin más. Y ya está. Eso, que el béisbol te da un poco igual, que es lo que sí, se puede deducir de lo que has dicho. Joder, macho, pero no me dejes así porque... No, que a mí me pasa lo mismo. Yo aquí elaborando es mis cierto. Argumentos, tal, diciendo todas las es cosas cierto. Con motivos y tú yo lo deduces de todo eso. En una película deportiva que se basa en un deporte que ni me va ni me viene, pues me suele pasar que, pues eso, vas con el prejuicio típico de... Es que me da lo mismo, es que los búfalos de Durham, claro, pues es que... vale, bueno, Susan no sé. Sarandon tú misma, pero no... Sí. No sé, entiendo, tú, por ejemplo, si estamos más acostumbrados a ver fútbol americano. Yo, personalmente, es un deporte que me ha gustado siempre mucho. Lo he visto trillones, lo veo desde hace añérrimos con mi padre cuando teníamos Canal Plus. Pero sí que es verdad que lo mío a lo mejor es más exagerado, pero yo creo que en el mundo en general estamos más acostumbrados a ver películas de fútbol americano, porque hay muchísimas más. Y quizás eso, estamos más acostumbrados a ese tema. Pero me parece muy absurdo por mi parte pensar que si hubiese sido un equipo de fútbol americano en vez de un equipo de béisbol, me hubiese gustado más la película, pero creo que así habría sido. Entonces es algo muy extraño. Pero bueno, solo quería dejar claro eso, que a mí el tema ni me iba, o sea, eso no, ni me va ni me viene, entonces pues es un gran handicap para la película. Pero bueno, que me enrollo, ves, me haces que me siga enrollando en el mismo argumento. Habla tú de tu película, Ramón. En fin, yo he visto una de las que sonaban bastante por los premios de la crítica, para los Oscars e incluso, bueno, Globos de Oro, que es 50-50, la película dirigida por Jonathan Levine, que ya en su momento se llevó un premio, ¿cómo se llama? El Indie de Oro, del Sundance, del Festival de Sundance, por una el película Indie de unos años. Y tiene el guión de Will Reiser, que Will Reiser es un guionista amigo de Seth Rogen, chan-chan, aquí ya se han apagado el podcast la mitad de los oyentes, bueno. Y Seth Rogen produce la película y la coprotagoniza, haciendo un papel ahí de reparto. A pesar de eso, la película, tengo que decir, pues darle una oportunidad. Porque esta película tiene un problema, 50-50, ¿de qué va? va del personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es Adam, y de un día para otro descubre que tiene cáncer de espalda, un cáncer muy extraño. Y la película trata de cómo afecta la enfermedad a sus relaciones con sus padres, con su novia, con sus amigos, su vida social, un poco su actitud hacia el mundo y hacia la vida en general. No es nada sesuda y está todo en clave de comedia. Claro, ¿cuál es el problema de esta película? El problema es que cuando ves el tráiler, al menos me pasó a mí, parecía una comedia en plan, vamos a hacer una comedia transgresora con el cáncer. Ya eso fue lo primero que dije, yuyu, y luego vi a Seth Rogen y ya fue el pack completo. Pero no, amigos, Seth Rogen aquí está bien, aunque parezca increíble, porque claro, se nota mucho que el personaje está escrito para él y no se puede negar. La cuestión es que trata un poco pues la relación con su novia, que es Bryce Dallas Howard, con su terapeuta que le ayuda a llevar la enfermedad, que es Anna Kendrick, que la visteis hace poco pues en Scott Pilgrim o en Up in the Air, y aparece también Angelica Houston, que es su madre, y se basa toda la película en eso, en ir experimentando, nos dejan un poco ser llevados por el personaje protagonista en las diferentes fases que tiene a la hora de afrontar la enfermedad, ¿no? Ese primer momento de shock, cómo lo va aceptando, y libera la rabia que tiene por lo que le está pasando y que no puede hacer nada, es solo esperar a que los médicos le traten y demás. Y bueno, tiene ese toque cómico durante toda la película, que es un humor que no se basa en hacer bromas ni nada por el estilo transgresoras o de mal gusto con la enfermedad, sino que se basa más en hacer un humor más blanco y en relación a determinadas situaciones respecto a tópicos del cáncer y de la gente enferma y de cómo chocan con las personas sanas y cómo tratan a los enfermos esas personas sanas. Todo el peso de la película lo lleva Joseph Gordon-Levitt, y estoy seguro de que con cualquier otro actor hubiera sido complicado hacer una película como esta, que a pesar de que trata un tema de una forma un poquillo original, en el fondo es la típica película indie de personajes con un claro enfoque, no voy a decir comercial, pero sí a tocar los temas que saben que van a remover a la audiencia, eso no se puede negar. Y bueno, destacar que hace la banda sonora Michael Giacchino, increíble, siendo una película así pequeñita de independiente, aunque con estos nombres diréis, ¿independiente? Sí, amigos, es independiente, porque algún día tendremos que hablarte de esto también, porque el cine independiente es una gran industria, y no hablamos de cine independiente cuando hablamos de Another Earth, que se gastan 200.000 euros o dólares en una película, sino de estas que son 6, 8 millones, que parecen presupuestos altos para España, pero no lo son, son una birria para Estados Unidos. En fin, que es una película muy recomendable y que tiene pues personalidad propia y es divertida. Eso es lo primero que se puede pedir a este tipo de comedias, independientes de que estamos hartos de ver planteamientos parecidos. Y sin embargo, logra tener algo que aportar con los personajes. Eso es un gran mérito. Pero tampoco penséis que es nada del otro mundo en cuanto a la historia, porque lo hemos visto mil veces. Eso sí lo tengo que decir. Por eso pues, la nominación a mejor guión o lo que fuera me hubiera parecido un poco exagerado, ¿eh? No le veo mucho sentido, a no ser que sea porque la historia estaba basada en la propia vida del guionista, y eso siempre vende mucho en Hollywood, pero no ha pasado, así que creo que podemos pasar de ser que Roger. Por cierto, no hemos reivindicado a Bridesmaids en guión ni en nada. Bueno, sí, Bridesmaids, podemos decir que los diálogos estaban muy bien y que se merecía estar por ahí. Por eso, ya está. Como hemos hablado del Oscar a mejor animación que debería haber nominado a Tintín, voy a hablar de mis dos pelis de animación que he visto, que han sido las dos únicas que he visto en el cine, pero de eso que te estumbas en el sofá y pones la tele y dices, anda, si están poniendo Ratatouille, y no lo pude evitar, la tuve que volver a ver por cuarta, quinta vez, puede ser. Me encanta Ratatouille, película de Brad Bird. En Pixar, por supuesto, que para el que no lo sepa, pues bueno, es Remy, es una rata que vive por ahí en el campo en Francia, y tras un pequeño problemilla acaba en París, tiene un olfato y un gusto especial para la cocina y descubre que su ídolo culinario, que es Gusto, está muerto, y en fin, pasan cosas y al final sin quererlo acaba compinchándose con Linguini, que es un lavapatos un poquillo patoso, que se ve un aprieto y la rata le saca del apuro y se convierte en cocinero. Y bueno, ¿qué decir de Ratatouille? Me parece una de las mejores películas familiares hechas ever, con mi habitual exageramiento de todo. Tiene una dirección artística fascinante, tiene una historia que, aunque habla temas muy habituales del cine de Disney, lo hace de una forma muy original, una vuelta de tuerca, es muy divertida, es adorable. Como película familiar es perfecta. La música de Michael Giacchino, por cierto, es deliciosísima, es conmovedora. Y luego eso, que tiene un reparto que sorprende mucho, porque no son personajes ni buenos ni malos, tienen todos bastantes matices, son personajes que son esclavos de sus prejuicios y ambiciones. Y me parece que en ese sentido Ratatouille destaca mucho. Y bueno, en fin, realización, ritmo, el guión es absolutamente perfecto. Y acaba encima con ese monólogo de ego, el villano, este crítico gastronómico, que habla sobre la naturaleza de los críticos y de las críticas y tal, que es totalmente memorable. Y en fin, una película que si no habéis visto aún, tenéis que ver ya. Y ya no sé qué quieras añadir algo, Ramón. Que tiene mucha razón en todo, claro que la he visto. Ah, vale. La he visto. Me gusta muchísimo. Como eres el novio Pixar, digo novio Disney. A nivel artístico es increíble cómo muestra París, es espectacular. Y la forma que tiene de mostrar la comida en la película siempre me ha llamado mucho la atención, lo bien que está. Ay, sí, las sinfonías de... En los platos que salen, es espectacular. Sí, es muy buena, muy buena. Muy buena, veo Pixar, pero no veía Disney, pero veía Pixar. Bueno. Y la otra que he visto de animación, una que la verdad es que en su momento no me llamó nada la atención y me había olvidado de ella. Bueno, a lo mejor no es animación, perdona, a lo mejor no es animación. A lo mejor es animación, sí. Que es Monster House, una película de 2006 que, bueno, está dirigida por Bla. Y tiene el guión, que no lo sabía, por cierto, que lo he visto buscando la información para esto, es Dan Harmon, que es uno de los creadores de Community. Y guionistas de La novia cadáver y de Nine y tal. No comento las voces porque no creo en ello. Y bueno, para que no sepa de qué va Monster House, es la víspera de Halloween. Y después de ver cómo la casa de su vecino Cascarrabias casi se come a una Girl Scouts de estas americanas, dos amigos que están por ahí deciden investigar a ver qué hay detrás de la casa para evitar que se coma a todos los niños que van a pedir caramelos al día siguiente en Halloween. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente la película. Me parece muy divertida. Es una película muy muy familiar, muchísimo más que Ratatouille, es mucho más blanquita y mucho más de aventurillas y tal, pero es muy simpática y sobre todo me sorprendió que tiene una animación muy buena, porque está hecha por captura de movimiento. Sí, vale, pero si bien es un poco rudimentaria en la mayoría de los aspectos, o por ejemplo en los escenarios y tal, salvo la casa en sí, el resto de escenarios está bastante, pues no está cuidado al detalle ni nada por el estilo, pero ellos son, están muy logradas las expresiones, que sí, captura de movimiento, pero es animación. Era una broma, y... no me meto en ninguna película por ello. Destacaría eso, la expresión, la expresividad que tienen los chavales. Y luego es muy simpática y se ve muy bien. Y es una de esas películas que sin intentar que tenga segundas lecturas como pueden tener la mayoría de las películas de Disney, digo de Pixar, creo que es una buena película para llevarse a los sobrinicos y disfrutar tú. Y la recomiendo porque a mí me ha sorprendido gratamente. Yo no tengo sobrinicos. Bueno, yo tampoco, pero es una forma de hablar. Vamos, bueno, no, sobrinos no. Tengo primicos, pero no voy con ellos al cine. Siempre que alguien se entera que he visto Pokémon en el cine, siempre digo que ha sido por mis primos, pero no es verdad. Free Noise Pod es un podcast de música libre. Música que puedes descargar gratuitamente y compartir de forma absolutamente legal. Free Noise Pod intenta demostrar que la música libre tiene tanta calidad como la música comercial. Así que descarga Free Noise Pod y compártelo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, porque la mejor forma de ayudar a un músico es hacer que más gente lo escuche. Entra en freenoisepod.com o busca Free Noise Pod en Facebook. Y bienvenido a la música libre. Pues vamos a acabar nuestros comentarios de... nuestros comentarios de las nominaciones a los Oscar, así con cosas que se nos vengan a la cabeza. Yo quiero empezar por un tema que me duele mucho, y es que, bueno, para mí el tema de bandas sonoras es muy importante, y quería destacar que se coló en las nominaciones a Alberto Iglesias. Como ya hemos comentado antes, la banda sonora del Topo está muy bien. Y me sorprende la ausencia de Trent Reznor y el otro, que no sé cómo se llame ahora. Atticus, no sé qué. Atticus Blah, por la banda sonora de Millennium, que está muy, muy bien. Y sobre todo la ausencia de Desplat, que ha tenido 800 bandas sonoras de este año, como El Árbol de la Vida, por ejemplo. Pero se merecía mínimamente ser nominado por la estupendísimamente brillante banda sonora de la segunda parte de la séptima película de Harry Potter, que es una banda sonora excepcional, y ni nominación, nada. ¿Y dónde está Super 8? ¿Dónde está Super 8? Sí, bueno, a ver, bueno, sí. Es cierto, a ver, John Williams, no seas abusón. Es que es un abusón, es un bully de esos, es un bully. Sí, es un bully. ¿Qué más podemos destacar? Bueno, a mí, así en categorías de así técnicas, puedo echar de menos la fotografía de Jane Eyre entre las nominadas, pero es más un tema personal, más que yo pensase que tuviese algún tipo de posibilidad o que se acordasen de algo de Jane Eyre, aunque se han acordado de ella para el vestuario, pero poco más. ¿Y tú qué? ¿Destaca tú algo? Destaco que está otra, el gran Janusz Kaminski, habitual de Spielberg, nominado por War Horse, que espero que se lo lleve. Si no es él, pues otro, pero que no sea Hugo, por favor. Pero bueno, ¿por qué le tienes manía a Hugo? Le tengo manía, es como una manía preventiva, ¿sabes? Y mira que soy yo la que dice. Mira que soy yo la que dice que Scorsese está en horas bajas desde hace muchos años. Es que a mí me duele que sea la película con más nominaciones suya. Bueno, yo quería destacar. ¿Qué les pasa con la categoría mejor canción original? Es un desierto. Es como si quisieran cargársela. Es como. Hace años empezaron cambiando las nombres para limitar el número de nominados. Hace un par de años, ya que siempre se interpretaban las canciones en la gala, las quitaban de la gala. Y ahora, este año solo nominan a 2 canciones de las 37 que habían enviado. Cuando vi que solo había 2 nominadas, digo, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué odian la mejor canción? Aparte de que, si te fijas, hasta hace poco, los nominados a mejor canción siempre solían ser, pues, artistas reconocidos, tal, que hacían las canciones originales y tal. Y últimamente nominan a Anisus. Pero bueno. Sí, pero ojo al dato, porque imagínate, puede ganar Carliños Brown por la canción de Río. Carliños Brown ganando un Oscar. Es que. Quiero morirme. Bueno, no te mueras. ¿Qué más? No sé, yo quería comentar el tema de los Descendientes, que es posible que la tenga un poco de manía. Es posible. Por todo el buzz que ha tenido, pero comentar que se ha metido en la categoría de mejor montaje, que yo, o sea, que no contaba, no partía ni de lejos como una de las posibles nominadas, y es algo vital para que luego se lleve mejor película, cosa que en un principio yo no esperaba, pero ahora empiezo a temerme, aunque me es un complot, hay es un difícil topo en que la academia. Supere, sí, pero eso, comentar el dato de mierda que dice Ramón, que a mí me parece interesante, que lo he tenido que buscar porque no me creía que desde 1981 todas las películas ganadoras han estado nominadas a la categoría de mejor montaje, y en toda la historia solo 9 películas han ganado el Oscar sin estar nominadas a mejor montaje. Y yo es una categoría que estaba pendiente ahí de que saliese, porque quería ver si estaba los Descendientes en mejor montaje, y sí está, y no quiero que esté, pero bueno. Bueno, cambiando de tema, ¿qué te parece la película iraní que va a ganar mejor película de idioma extranjero? ¿Qué te parece? Pues, ¿qué me parece? Pues la verdad es que creo que está algo sobrevalorada. A Separation, diremos. A Separation, sí, puede que esté... A ver, entiendo por qué gusta, entiendo que me parece que tiene un buen guión, tal, pero creo que es una película muy fría para el tema que cuenta, de esas que no tampoco involucra nada al espectador, y a mí me dejó bastante... Me pareció una buena película, pero eso, me dejó bastante fría, y sin embargo, creo que hay otros títulos, como por ejemplo aquella que ya hablé aquí, de la libanesa de lo diré hacia ahora a dónde vamos o algo así se titulaba en español, es que no voy a decir el francés que luego se meten conmigo, de Nadine Lavaki, que me parece una película fantástica y sobre todo es una película extranjera como muy abierta a todos los públicos y no sé, me sorprende, ya sabía que no iba a estar porque no estaban las preseleccionadas, pero lo quería volver a destacar. Y bueno, la verdad es que es la única que he visto, la iraní es la única que he visto de todas las nominadas, así que no puedo decir mucho más, porque eso, con todas las que he visto, fíjate tú, de todos los países del mundo, y solo está nominada la iraní. Pero bueno, ¿y qué más cosas podemos decir? Bueno, yo quería destacar el fracasazo absoluto que ha sido J. Edgar. ¿Dónde está Clint? ¿Dónde está Clint? ¿Dónde está Clint? Clint, ya no te deben nada. Porque para los últimos años, a pesar de tener películas un poquito más de bajón, como por ejemplo Hereafter, tal, siempre rascaba alguna nominación, pero nada. J. Edgar, mira que DiCaprio sonaba al menos para nominación y ni siquiera eso. No ha sido fracasazo en cuanto a crítica, impresionante. Ni siquiera ya. Maquillaje y ya decir, bueno, es que no sé. Maquillaje, dicen que está ahí al nivel con Albert Nobbs, que vamos, ya decir que la de Albert Nobbs es bastante terrible. Y luego me parece increíble Transformers 3, que ha pillado nominaciones ahí, que si mejores efectos visuales y mezcla de sonido y edición de sonido... ¿Y por qué? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué tres nominaciones, Ramón? Tiene más nominaciones que Super 8. Tiene más nominaciones que Tintín. ¿En serio? ¿Qué mundo estamos dejando para nuestros descendientes? En fin. Bueno, y para cerrar, yo quería comentar una cosa que me ha sorprendido este año. Es que parece que a los académicos les gusta sentirse bien y ser felices con su existencia. Porque todas las películas en general nominadas a Mejor Película, salvo yo quitaría El Árbol de la Vida, quizá, son todas rollo happy movie, o sea, feel good de estas, o un poco emocionales, pero que acaban, probablemente acaben bien, porque justo las dos que yo creo que son un poquito más dramáticas, que no las he visto, que son la de Daldry y War Horse, pero seguro que acaban bien. Y eso, que es un poco ese rollo que hay de pues eso, de liviano y feliz este año en las nominadas. No sé qué piensas. Sí, se ve claramente que va por ese rollo. Luego en festivales de cine tipo Sundance van por otro lado. Van en plan, todo es una mierda, la gente es pobre, se ha muerto mi abuelo, todo en plan así. Pero aquí no, aquí estamos viviendo en el otro universo paralelo, donde todo el mundo es feliz. Y siempre hay happy endings y todo esto, sí. Te doy completa y absolutamente la razón. Que tienes casi siempre. Ramón, salvo cuando te metes con Tinker Tailor Soldier Spy, pero yo quiero ir a Sundance. Sí. Yo quiero ir a Sundance. Vamos a Sundance. Sufro, porque está siendo ahora Sundance y estoy siguiendo mucho los blogs que hablan todas las películas y tal. Y quiero ir a Sundance. Es que es mi festival. Es perfecto para las películas que me gustan. Que, por cierto, creo que lo comentabas tú también en Twitter, Josh Radnor, que está triunfando otra vez con su película nueva. Vamos, ovaciones por todas partes. Está gustando mucho. Tengo mucha curiosidad. Pero bueno. Venga, pasemos ya a la siguiente película. Tú, Ramón, que nos vas a hablar de el maravilloso Almodóvar. Almodóvar, voy a hablar de su última película que no está nominada a los Oscars, menos mal, y que está protagonizada por Antonio Banderas, Elena Naya, Marisa Paredes, y aparece Roberto Álamo, y ojalá no hubiera aparecido ese hombre. Es que, de verdad, no la voy a poner, ojo, aviso, no la voy a poner como un truño porque no lo es. Ojo, cuidado, que es que he visto también unas críticas a esta película que dices que la he visto un truño de principio a fin. No, bueno, allá voy. ¿De qué va esta cosa basada supuestamente en una novela que se llama Tarántula, pero basada como así a lo lejos. Le ha pasado la novela al guión por encima y ha dicho, mira, está basada en ella. Bien, tenemos a una especie de cirujano que por cierta razón ha perdido a su mujer, ha perdido a su hija y tiene un resquemor por dentro. Y vive en una casa con una mujer con la que está desarrollando cierta piel artificial que utilizando técnicas de genéticas así extrañas para hacerla dura y tal, para reconstruir pieles de gente quemada, por ejemplo. No puedo dar mucho más detalles porque la trama tiene sorpresa. ¡Uy, qué sorpresa tiene la trama! ¡Madre mía! Vale, la película trata de ser un thriller de ciencia ficción. Sí, Pedro Almodóvar y thriller de ciencia ficción en la misma frase, lo acabo de hacer. Y construye muy bien la atmósfera que quiere hacer de rollo thriller, rollo un poco en peli de terror psicológico, los primeros 20 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Pasa que aparece? Es que es muy fuerte. Roberto Álamo, vestido de tigre. Vestido de tigre y que es un atracador de tiendas que se, o sea, para pasar desapercibido se viste de tigre y va por ahí vestido de tigre con su cola y todo, y ahí jode completamente la atmósfera de la película por primera vez. Claro, tenemos una película que intenta ser una cosa pero que al mismo tiempo no llega a serlo por eso, porque Pedro Almodóvar no le interesa para nada la premisa de ciencia ficción que tiene la película, que tiene una pequeña premisa de ciencia ficción, ojo al dato. Pero no le interesa para nada esa premisa que es la base de todo el guión. Entonces, ¿qué ocurre? Que está muy mal explicada. Está muy mal explicada y no te lo crees, no te lo crees. Y además de eso, como no le importa, se centra en otras cosas como la venganza, la obsesión, la identidad, todo ese tipo de cosas, pero muy superficialmente. Y te quedas con una película que podía haber sido una película muy interesante, pero que se quedan solo en eso, un intento de película interesante. Y yo no me explico cómo es posible que Pedro Almodóvar, después de rodar ciertas escenas que aparecen en esta película, las deje tal y como están, y no las cambie o no las quite, porque joden completamente la idea que, al menos de la que parte la película en un principio. ¿Cómo la definiría así en corto? Pues fallida, sobre todo muy fallida y muy irregular. Tiene momentos en los que esa atmósfera de terror psicológico, thriller, bla bla bla, está muy bien construido, pero lo jode sistemáticamente una y otra vez con las tonterías de Almodóvar y con ese no saber llevar esa premisa bien hasta el final. Muy regular y eso, una pena. No es un truñaco insufrible, no lo es, pero se queda en algo que desde luego me cuesta mucho valorar más como mediocre. O sea, es que es una película mediocre que tiene muchos defectos, así de claro, simplemente. Lo siento, Almodóvar, esa es mi opinión. Y la banda sonora de Alberto Iglesias aquí es como autorreferencial y nada inspirada encima, o sea, es que es una película muy regular y muy mediocre, ya está. Venga. Bueno, te has quedado a gusto. Me he quedado a gusto. Es que tengo curiosidad por verla porque las nominadas a los Goya es la única que me falta por ver. Pero, y tendré que verla, pero me da un poco de pereza, la verdad. Como me pasa siempre con el cine de Almodóvar. Bueno, me toca a mí con otra de mis películas de TMS que me he pasado literalmente metida en el cine. The Girl with the Dragon Tattoo, primera entrega de la saga Millennium remakeada. One More Time. Esta vez la dirige David Fincher. Pero un David Fincher bastante distinto al que hemos visto en otras de sus películas como Club de la Lucha o Seven o incluso La Red Social. Un director que a mí me gusta muchísimo, he de añadir ahora mismo aquí. Con guión de Steven Zaillian, que es el de American Gangster o Misión Imposible o La Lista de Schindler, que adapta una novela de Stieg Larsson que nadie conoce. Nada. Que es Los hombres que amaban a las mujeres, se llama en España. Curioso, porque en sueco es Los hombres que odian a las mujeres. Pero bueno. Claro, y no lo tradujeron así directamente en Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! Y bueno, la película, para el que no lo sepa, en esta tercera entrega que tenemos de la misma historia, la película va del periodista Mikkel Blomkvist, que ve dañada su credibilidad tras intentar arrinconar a un empresario sueco. Bueno, tampoco me voy a enrollar en eso. Y entonces está un poco ahí dejado de la mano de Dios y Henrik Wagner, que es como el patriarca de una gran familia de con grandes personajes nazis destacables, le pide que se refugie en su casa del norte para ayudarle a investigar, bueno, no, para ayudarle, no, para investigar la desaparición de su sobrina, que tuvo lugar 40 años atrás, convencido de que el asesino está por ahí, que le está torturando, porque en el cumpleaños de su sobrina le envía una flor prensada, como ella hacía cuando estaba viva. Y bueno, para hacerlo contará con la ayuda de Lisbeth Salander, que es una brillante e implacable joven investigadora que, bueno, es declarada dependiente del Estado por unos asuntos del pasado y, bueno, tiene ahí su tutor, que le pasan cosas y demás. Que le pasan cosas, es mi forma de contar. Le pasan cosas, sí. Le pasan cosas y luego pasan cosas y al final pues mueren todos. Bueno, en la película el reparto está Daniel 007 Morritos Craig. Está Rooney Mara, que se ha colado como nominada a mejor actriz por Lisbeth Salander. Está Robin Wright, está Christopher Plummer, que es el que hace de Henry Wagner. Y bueno, me ha gustado mucho la película. Pero creo que tiene un gran problema, y es que es la tercera vez de esta historia. Para mí, por lo menos, es la tercera vez. Y leí el libro, vi la sueca, y encima la sombra de la película sueca está muy, muy reciente. Y vale que es cierto que esta es increíblemente superior a la sueca, que, bueno, la verdad es que las tres películas no estaban especialmente acertadas, sobre todo la segunda y la tercera. La primera era aceptable, pero también era muy, muy telefilm, hay que decirlo. Y esta es muy superior, pero el problema es eso, que es una historia ya muy conocida, que además me ha sorprendido, y yo esperaba quizás otra cosa de Fincher, que la cuenta de forma muy convencional. No pensaba, yo me esperaba una vuelta de tuerca, otra forma, otra. Quizá, por ejemplo, no sé, a mí Zodiac me encantó cómo le daba la vuelta a los thrillers estos de investigación de un caso. Yo quizá me esperaba eso de él, que le diese la vuelta un poco a esta historia que ya hemos visto tres veces, que además en España no está teniendo mucho éxito, porque es que es normal, es que la sueca tuvo una recaudación mortal, y aquí la gente es que, bueno, en fin. Y en Estados Unidos tampoco ha tenido mucho tirón, porque además es una película muy oscura. Pero bueno, me parece un thriller estupendo, que tiene un ritmo muy medido, a pesar de que dura 2 horas y 40 minutos, que es una pasada, pero se pasa en un suspiro. El montaje está muy... O sea, es un buen thriller. Se toma licencias con la historia original, que yo personalmente comparto hasta el final, y aún así creo que debería haber quitado alguna cosa extra más que sobraba y tal, pero bueno, el clímax está brillante, el final anticlimático que ya tenía el libro está muy bien resuelto, y sobre todo eso, Rooney Mara, que ya... Es cierto que el personaje de Lisbeth Salander es el que es, y ahí hay una gran ventaja, pero me gusta porque a pesar de que tiene la fuerza y el interés que tiene el personaje, ella le da como un punto de dulzura que le sienta muy bien, y me ha sorprendido mucho en ese aspecto. Y bueno, Lea, por supuesto tengo que remarcar los títulos de crédito, que ya se estaba diciendo mucho por internet, pero yo me había resistido a verlos, porque los quería ver ahí en la pantallaca con la película primera vez, y yo creo que se ha gastado la mitad del presupuesto en hacer los títulos de crédito. Es uno de los mejores que he visto nunca jamás en la vida. Nueva categoría en los Oscars ya. Sí, totalmente. Y luego, bueno, pues en el aspecto técnico, por supuesto, que está muy bien. Tiene, bueno, la música de Trent Reznor y el Articus este. Está muy bien. Es muy inquietante, me gustó mucho. Quizá a veces sorprende porque es muy, como muy estridente, y incluso está demasiado presente en algunos momentos, pero si, igual que alguien me dijo por ahí por Twitter o algo de eso que le sacaba, a mí todo lo contrario, me generaba una inquietud que me gustaba mucho. Y bueno, foto, por supuesto, pues eso, Fincher en la dirección está fantástico, pero quizá es lo que digo, que está muy bien, pero el cansancio me hizo mucho efecto y esperaba otra cosa, pero a pesar de todo yo la recomiendo, y lo estoy diciendo yo, que tengo una manía enorme a Daniel Craig. Pero bueno, la verdad es que no lo, está bien en la película, y tengo que decir que es infinitamente mejor que el que pusieron los suecos, que, a ver, se supone que Mikael Blomqvist es un ligón empedernido, tal, que tiene muchísimo, es muy atractivo, mucho por supuesto, con las mujeres, y el que me ponen en los suecos es un viejo pellejo que no se lo cree nadie. Pero en la película está muy bien resuelto esto, que Daniel Craig a lo mejor entra en una sala y pide un favor y, vamos, las tías es que se bajan las bragas a la vez que se lo hacen. Pero, claro, es James Bond. Es que siendo James Bond, sí, sí, ya tiene todas las ventajas. Es muy sutil, pero está muy bien hecho en ese sentido, ese aspecto del personaje. Pero bueno, eso, que ya no sé. ¡Hala! Ir a verla, que está bien. Y ya está. Y bueno, pues de una película eso, así de estudio hecha para ganar dineros, tenemos otra que, aunque no lo parezca, sí lo es, pero va de que no. Y es Aurelius Brother, una película indie de estas dramedias que gustan tanto de Jesse Pérez, que está protagonizada por Paul Rudd, que es un hippie como de flores, agricultor biodinámico. Que diréis, ¿qué es un agricultor biodinámico? Que no tenéis ni idea. Pues es como un agricultor orgánico, pero que encima creen cosas rollo medicina holística, cómo fluye la energía y estas cosas. O sea, un tío volado de verdad, de la buena. Y no se le ocurre otra cosa que venderle marihuana a un agente de policía con uniforme. Fijaos si está mal de la cabeza. Le meten en la cárcel, sale, y cuando sale descubre que no puede volver a su granja con su novia. Porque, bueno, su novia no ha perdido el tiempo. Y tiene que volver a casa de su madre. Y allí es donde se reencuentra con sus hermanas, que son Elizabeth Banks, Zoe Deschanel y Emily Mortimer, pedazo de hermanas y actrices que se han juntado aquí. Y un poco la película es cómo este hombre intenta buscar trabajo, volver a reubicarse en su vida, al mismo tiempo que se va turnando en qué casa de cada una de sus hermanas y de su madre va quedándose según mete la pata, más o menos, en las vidas de cada una de sus hermanas. Es la típica película de personaje extraño, outsider, vuelve a la vida de alguien y lo cambia para bien, incluso sin querer. En plan, ay, qué bueno es, que no sabe ni lo bueno que es, y todo el mundo se quiere, y qué bueno es todo el mundo, y ah, madre mía. Vale, es una comedia indie típica, tipicona, a más no poder, se nota muchísimo, los personajes son muy estereotipados, tenemos la... que si la periodista sin escrúpulos, la lesbiana, que es Zoe Deschanel, es la lesbiana guapa que está y muy femenina, que está liada con un marimacho total, que es Rashida Jones, que es para verlo el personaje, que es bastante divertido, y Emily Mortimer, que es la ama de casa, madre, que intenta tener una vida más normal. Y bueno, el personaje este de Paul Rudd pues hace que vean los problemas que tiene su vida y les ayuda a resolverlos. Y además, bueno, pues eso, que es una película indie muy de manual, que es graciosa, es cierto. Le tengo que decir que es graciosa, que lo consigue, pero sobre todo yo creo que es mérito de los actores, que con ese reparto, es que a poco que le hagas medianamente bien un guión, unos diálogos, te van a hacer resolver la papeleta. Pero mucho estereotipo, mucho rollo que ya te esperas, y mucho happy ending y mucho happy happy, nos queremos todos. Es lo malo que tiene la película. Es la típica... Además, he leído por ahí que los propios guionistas, que era Eugenia Pérez y David Siskel, habían rehecho el guión varias veces para hacerlo más comercial porque no se lo compraba nadie. Y efectivamente, se nota que lo han rehecho para hacerlo más comercial porque tiene los tics muy típicos de este tipo de dramedias, muy hecho a medida del público. Que busca esto, una comedia amable de personajes muy raros, pero que luego son muy superficial y muy... que no aporta nada al género. ¿Es divertida? Sí. ¿No te pierdes algo si no la ves? No. ¿Eres fan de Zoe Deschanel y quieres ver besando a Rashida Jones? Te la recomiendo, entonces, sí. Tampoco le besa mucho, pero le besa. Así, ya está. Esto es todo lo que tengo que decir de Aurelius Brother. Bueno, pues me has dado muchas ganas de verla. No. A ver, es divertida, pero ya digo que es que no aporta absolutamente nada. O sea, es la típica que cuando terminas de ver dices, sí, es divertida, pero que no. O sea, ¿sabes qué me pasa? No te vas a acordar de ella ¿sabes qué me pasa? En que poco tiempo. es un género, vamos, a ver, yo es que considero, es un poco raro, pero considero el este tipo de películas indies de personajes medio comedietas, medio, vamos, rollo de la media, un género en sí mismo. Que es que lo es. Por eso. Es que pues este tiene todos los tics del me género. Me gusta mucho, pero es que he visto tanto... Que sí, ya, sí. Y pues, todas ya, se parecen tanto. Claro, es todas se parecen mucho, que es muy difícil ya. Por ejemplo, ¿te acuerdas como lo que me pasó con Cedar Rapids? Que sí. Es una película simpática, tal, pero es que era, pues eso, todos los tics de todo ese tipo de películas. A no ser que te guste mucho un actor o con este sí. Con un determinado personaje, es complicado que te deje alguna marca este tipo de producciones. Por eso es tan buena Win-Win. Tenéis que verla, porque es el mismo género, pero es original. Está muy bien, leches. Bueno. Voy a hablar yo de otra maravilla del cine contemporáneo que se llama What's Your Number, película que aquí han llamado Dime con cuántos, que bueno, está bien traducida, les concedo eso esta vez. Y bueno, la película está dirigida por Mac Milloyd, que es curioso porque ha dirigido cosas muy decentes en televisión como Entourage o Shameless, pero luego en cine tiene cosas como Ali G. Y los guionistas, qué gran película, Ali G. Gran no, película. Es broma. Y los guionistas han hecho cosas como Senfield o Scraps. ¡Oh, y, madre mía! Y no sé, la verdad es que me he quedado un poco picuet. Pero bueno, en el reparto está Anna Faris, que es la, pues bueno, la absoluta protagonista de toda la saga Scary Movie, la recordaréis. Está también un desnudísimo Chris Evans, que es el Capitán América. Que ya sabemos por qué has visto la película, entonces. Y se pasea por ahí. A ver, la he visto porque es una mamarrachez, comedia romántica, pero Chris Evans era un plus. Y está por ahí también Joel McHale, que es uno de los protagonistas de Community. Y Chris Pratt también, lo tenía que mencionar. Y bueno, la película va de una tipa que ve en una revista, de esas mamarrachas para mujeres, que si una mujer se acuesta con más de 20 tíos, no encontrará marido. De estas estadísticas. Ay, Dios mío, vale. No estadísticas me acordaba de estas era. Por el estudio de la universidad de Bla. Bueno, como ve esto y se ha acostado exactamente con 19 tíos, decide que volver a buscar a sus ex y reencontrarse con ellos para ver si alguno de ellos ha cambiado y podría ser su definitivo. Para esto cuenta con la ayuda de su vecino, que es Chris Evans, que es un mujeriego que a cambio de ayudarle, ya estaba haciendo yo, lo siento, yo soy muy laísta, que soy madrileña, le pide que le ayude a deshacerse de sus ligues, porque bueno, pues se tiene a una cada noche y así ella le ayuda a deshacerse de las chicas. O lo que pasará entre ellos. Nadie lo adivina. Bueno, esta es una de esas comedias románticas rollo choni, yankee, predecible, tripicorra de la vida. No, tengo que decir que no es de las peores que he visto últimamente, pero es totalmente bla, no destaca nada en especial, ni siquiera es especialmente divertida. Tenía potencial para que Anna Faris explotase su lado más divertido, pero en absoluto, todo esto de que vaya pasando por los ex y tal, a mí me parecía un punto de partida muy manido, pero que sí que daba la oportunidad de pasar por diferentes personajes pues excéntricos, lo que sea, y no está nada aprovechado. Y luego, ¿qué leche le pasa en la cara a Anna Faris? Yo creo que se ha pasado con el Botox o algo, porque es que no puede mover el labio de arriba. Y es que yo estaba totalmente perturbada. O sea, no podía. Estaba viendo la película y no podía dejar de mirarlo. Es como la oreja del padre de Sidney Bristow o la cabeza de Natalie Portman. Es como, no puedo superarlo. Se ha tenido que hacer algo porque precisamente destacaba en algo, era en la expresividad que tenía Anna sí, Faris. Por eso es muy raro. Algo le ha pasado en la boca. Pero bueno. ¿Qué es lo mejor de esta película? Chris Evans, que cada vez que abre la puerta, no solo está en torso, no, es que está desnudo y solo lleva una toalla que le tapa las partes y es lo único que le cubre. Y sale así muchísimas veces en la película. Tenía que rentabilizar el Pilates para Capitán América. Sí, así que en ese sentido, pues mira, por lo menos me dio una alegría para el cuerpo. Y ya está, pero vamos, bastante, bastante mediocrilla, que no podía esperar otra cosa. ¿Y qué haces viendo esto, Adria? Entrada gratis es lo que tiene. Bueno, cosas. Vamos a acabar con una película que hemos visto los dos. Que, venga, preséntala tú, habla tú de ella. Es para mí la gran sorpresa que me he encontrado en los últimos meses, esta película. Restless, de Gus Van Sant. Tranquilos, no huyáis, amigos. Gus Van Sant, director de grandes películas como Mi nombre es Happy Milk. Aquí hace una película basada en un guión de Jason Lee y protagonizada por Henry Hopper, que no tenía el gusto de conocerle, haciendo de Enoch Bray, y Mia Wasikowska. Es que es su primera peli. Que hace de Annabelle, otra vez Mia Wasikowska. ¿De qué va la película? Va de un hombre, bueno, un chaval, que le da por atender funerales de otras personas, y en uno de estos le pilla Mia Wasikowska y Annabelle. Y entablan una especie de amistad extraña en un principio, que desemboca en algo muy curioso, y es que ella tiene cáncer y se va a morir enseguida, y pasan cosas. Quiero decir, es complicado hablar de esta película sin no me gustaría desvelar mucho, pero no, bueno, porque sí. Realmente ir conociendo a los personajes es una de, sí, de sus grandes la película facetas. No tiene un gran argumento de no, es prácticamente la relación entre ellos dos que se va desarrollando en la película, lo que lleva todo el centro de atención, y vale la pena verlo. Bueno, trata la película trata así de forma muy clara lo que es aceptar la muerte y la pérdida, un poco en esta línea, pero con unos personajes bastante curiosos y originales y desarrollados de una forma también bastante peculiar, sobre todo el personaje de Mia Wasikowska, que es como... Es que es muy difícil de definir, pero es alguien que ha aceptado muy claramente su destino y se dedica a vivir la vida de una forma bastante feliz. Y el tono de la historia es tan tierno, y la relación entre ellos es tan dulce, y aparece por ahí un kamikaze de la Segunda Guerra Mundial llamado Hiroshi, y es una película muy rara, pero que está muy bien, y a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi, porque... No me esperaba para nada esto, y menos viendo la crítica que había tenido. Y claro, luego fue Adri a verla y ya temía por mi integridad física. Sí, porque aproveché para... La iban a quitar de uno de los cines de estos pequeñitos de Madrid y dije, venga, vamos a aprovechar. Porque la verdad es que me llamaba mucho la atención de primeras, porque es precisamente de esas películas que me suelen gustar, pero había sido tan defenestrada en general... que la había dejado un poco correr, pero bueno, estoy muy de acuerdo contigo, que me ha gustado mucho, me parece una película de lo más entrañable, y creo que consigue, con muy muy poquito, conseguir unos personajes muy interesantes, que además va, se toma su tiempo en ir, digamos, desmarañando todas sus preocupaciones, todas sus, pues eso, todo el tema de la muerte y la pérdida y tal. Y creo que dentro de que, bueno, de que es, no deja de ser la historia de amor que tiene fecha de caducidad por la muerte de una de las partes, no está llena de clichés, no es original a pesar de todo, y sobre todo me sorprendió muchísimo el personaje de Hiroshi, que además... Que no sabes qué pensar hasta el final no sabes, de ese personaje. Claro, no sabes qué pensar, pero es un personaje que da un pequeño punto cómico a veces, sirve un poco de confidente para el personaje principal, pero luego tiene una historia propia muy interesante y que al final se desvela y a mí me gustó un montón ese detalle de la película y sobre todo estarás de acuerdo conmigo en que esta Restless está siempre en el umbral de lo ñoño, pero nunca lo sobrepasa. Y el personaje además de Mia Wasikowska tiene ese problema de que si no se hubiera desarrollado bien, la película hubiera sido un desastre absoluto. Sí, pero sí. Lo lleva por un camino perfecto, o sea, justo lo que necesitaba para que se sostenga la película, que era complicada de sostener por la manera de tratar los temas que trata. Que, no sé, podía haber sido muy pastel, porque además ellos pues tienen una relación que además yo creo que es bastante verosímil, que no es, no hablan como si fuesen adultos, no, o sea, son muy sinceros, son muy claros con sus palabras, pero luego pues tienen una relación muy de primer amor, muy creíble y tal, y eso no cae en lo más... de señalar al espectador y decir ¡llora! Aunque yo me tiré llorando a mitad de la película, pero eso es aparte. Pero no sé, yo estoy muy, muy sorprendida con esta película y también ha sido uno de los descubrimientos de estos últimos meses, sin ninguna duda. Y yo condeno a todos ellos que han hablado mal de ella, que en Rotten Tomatoes, ¿qué tiene? Un 36. Los críticos un 36. Alucinante. Madre mía, no me lo explico. No lo entiendo. Es que es infinitamente más especial que Los Descendientes, por ejemplo. Y en Facebook preguntamos, y en más redes sociales, pero sobre todo en Facebook fue donde la gente comentó más, por algo tiene 1,000,000,000 de gritones de usuarios, preguntamos acerca de las nominaciones. ¡Haceros me gustadores! Ya. Preguntamos acerca de las nominaciones y hemos obtenido unas cuantas respuestas, y la mayoría, o muchas, coinciden en que ¿dónde está Tintín? Eso es lo primero que pregunta todo el mundo. ¿Dónde está Ponio? ¿Dónde está Tintín? Y que falta Drive. Que si no saben los académicos que estaba Tintín de este año, le tocaba del año anterior, cosas por el estilo. Y se queja sobre todo la película de Sandra Bullock y Tom Hanks, que lo dicen así como en desprecio. Nos me sobra de Sandra Bullock, la película de Sandra Bullock y Tom Hanks. Bullock infravalorada. Me sorprende porque es una película que no se ha visto en España. Y Daldry tiene una carrera, o sea, tiene unas películas muy buenas. Prejuicios con los actores. Entonces, está claro. No sé por qué la gente tiene tanto rechazo. Es verdad que en la carrera de los Oscar no sonaba y sonaba como gran perdedora y demás. Pero es eso, es una película que la gente no ha visto y que rechaza cuando eso, las películas de Daldry, por lo menos a mí me han gustado todas. Entonces, a mí me sorprende este rechazo. Yo, desde luego, tengo bastantes ganas de verla porque, joder, no sé, están The Reader, Las Horas y... ¡Ah, Billy Elliot! Joder, es que tiene un carrerón este tipo y ¿por qué ese rechazo? No lo entiendo. Bueno, también destacan algunos que falta por ahí Fassbender nominado. ¿Por qué no está el gran Fassbender nominado? Que haciendo las películas que ha hecho con tan buenas interpretaciones, bueno, pues mala suerte quizá en el tipo de películas que ha protagonizado, porque yo creo que nadie puede dudar que es un actor que está en un momento y demostrando todo su potencial, tanto en Jane Eyre como en X-Men First Class, como en Sen, que no he visto, pero Adri sí, no deja de suspirar por ella, en fin. Y se metan también con Clooney, que la gente aprovecha, la gente es muy mala y se mete también con Clooney, que algunos que, mira, parece que también parece que no puede ser buen actor. Es buen actor Clooney. Queridos oyentes, no hay nadie que le guste más que a mí Ryan Gosling. Creedme que soy su fan desde hace ya bastante tiempo. Pero George Clooney o Gary Oldman, que ya he dicho yo mi opinión antes, incluso están bastante mejor que Ryan Gosling. Que no es que esté mal, pero tiene un papel que es más de padecer, o sea, de no sentir ni padecer. No sé si me estoy explicando, pero es un papel que no da para mucho más allá de lo que es, y tampoco hay que tener tanta fijación con cierto tipo de películas, pero bueno, yo aquí haciendo amigos. Sí, bueno, que, por nada, cierto, dar muchas gracias a los que han respondido por aquí. Inma, sí. Daniel, Sara, Laura, Alejandra, José, Ramón, Alex, Fran, Impercoji, que también se quejaba, por cierto, de que estaba Gary Oldman y no estaba DiCaprio. ¿Qué es esto? ¿Dónde está DiCaprio? En fin, lo típico. Y ahora podemos pasar directamente ya a la sección estándar de Malditos Bastardos, de los oyentes. Y como siempre, daros las gracias por vuestra participación, que es masiva y vamos, inabarcable. Y no podemos comentarlo todo ni de lejos, ni mucho. Entonces es impresionante. Muchas gracias por vuestros comentarios en Facebook, Google+, Twitter, vuestras reseñas en iTunes, los blogs, los emails, todo eso, que nos dais mucho amor y nos gusta mucho. Dicho esto, cuenta qué es ese concurso o cosa que tenías sí, que decir. Pues sí, porque como forma quizá de recompensaros por todo ese maravilloso feedback que nos dais, os vamos a dar un pene. Literalmente, porque sí, tenemos dos entradas dobles para el preestreno de Shame, la película esta de Michael Fassbender en la que se le ve el pene flotar durante varios minutos de metraje. Bueno, por supuesto, no está limitado geográficamente a todos aquellos que viváis en Madrid o podáis ir a Madrid a la pase de, vamos, al preestreno, porque el preestreno es en Madrid, en los cines Princesa de la Plaza de los Cubos. ¿Qué día? Es ya, leave me. Es el jueves 9 de febrero a las 8. Es cuando empieza la película, así que hay que estar un poquito antes. ¿Y qué tenéis que hacer para poder ganar una de estas dos entradas dobles para ir a ver Shame? Pues solo tenéis que ir a nuestra página de Facebook, que buscándonos por esta peli ya la he visto, nos encontraréis. Y cuando vamos en la publicación del muro donde está puesto el programa este, que es el número 30, tenéis que poner ahí que queréis participar y darle, por supuesto, a me gusta. Es que si no sois me gustadores, no hay entrada. Así que nada, si tenéis cualquier tipo de duda con respecto al sorteo, al pase o a lo que sea, nos podéis enviar un correo o dejarnos un Twitter o cualquiera de nuestros habituales métodos de contacto. Pero bueno, ahí está toda la información y cómo lo podéis conseguir. ¡Ay! Y luego, todo. ¿Qué más? ¡Qué bonito todo! ¿Qué nos ha comentado Folter por email, Ramón? Nos enviaba un email en el que nos decía que estaba pensando en pasarse al lado legal y que, como bueno, el tío controla de cosas de informática y no tiene problema ni lastre técnico alguno para usar Netflix, pues que tenía preguntas al respecto de qué pasaba si quería usar Netflix de Estados Unidos. Hay subtítulos, está en castellano, están disponibles en la mayoría del catálogo. Adri, ilumínanos que tú sabes algo, aunque sea de oídas. A ver, yo, como ya le comenté a él, yo no he usado, vamos, no he tenido Netflix streaming, porque cuando yo estuve en Estados Unidos, mi conexión, vamos, más bien el portátil que usaba allí no me daba para ver las películas en streaming, así que al final tenía que recurrir, vamos, lo que hacía era los DVDs físicos, y los DVDs físicos que te envían son los de las películas americanas, que como mucho tienen subtítulos en inglés, vamos, todos tenían subtítulos en inglés, pero nunca, o casi nunca en castellano. No me suena, sinceramente, que Netflix esté subtitulado al castellano las cosas. Es posible que tengan algunas de las series o de las películas que... Sobre todo el tema de las series lo sé porque por el tema de subtítulos para sordos, que allí lo tienen muy implantado, y es posible que Netflix sí que tenga subtítulos en inglés para sordos. Pero yo, si alguien quiere hacer como Folter y pillase Netflix Estados Unidos, buscaría por los foros de internet, que seguro que hay gente que os puede contestar o que está la información por ahí, y aseguraros del tema de los subtítulos, porque yo no lo tengo nada claro, la verdad. Pero, y yo siento mucho no poder ayudar más, pero ahí es hasta donde llega mi conocimiento. En todo caso, son, ¿qué? $10 probarlo un mes. Sí, son, bueno, menos, $8. Se puede correr el riesgo, ¿no? Por ver $8. Cómo funciona. Sí, es una pena porque el sistema, bueno, es cierto que es más cómodo por streaming, que además es que es $8 y tienes todo el catálogo, no tienes ningún tipo de límite. Cuando estaba yo sí que lo había, pero ahora no lo hay. Y yo que las veía por DVD, es que me lo dejaban en mi buzón, no tenía que ir ni de correo ni nada, lo dejaba en el buzón de la universidad y no tenía que hacer nada. Netflix es un sistema maravilloso y espero que llegue a España. Con esto de que ha muerto Megabload, tenemos que hacer algo para ver las películas, ¿no, Ramón? Ir al cine. Tenemos que hacer algo, sí, me ha afectado mucho la Megabload, miento. Me ha afectado mucho. Yo te estaba provocando. En otro comentario, Flick del año 2005 nos hablaba de las pelis más esperadas del año, y entre ellas comentaba Skyfall, y aprovechaba para decir que estaba indignado porque yo me metí con Casino Royale y él la considera la mejor película de James Bond de los últimos 40 años. Casino. Y además remarca, y lo dice un fan que ha visto todas. ¡Hala! ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues amigo, como ya te dije en el blog, si consideras que Casino Royale es la mejor película de James Bond de los últimos 40 años, o sea, prácticamente estás diciendo que es la mejor película de James Bond, desde el Doctor No, yo diría, pues es que tiene muy baja estima a James Bond, porque a mí me parece como Bond decepcionante, ya lo dije, como película de acción está bien, decente, pero nada más. Y sí, se parece más a los libros, me lo han dicho muchos fans del James Bond literario. Es que se parece más al personaje del libro, me da lo mismo, yo quiero del cine, yo quiero a Sean Connery, yo quiero a, incluso a Roger Moore, y yo quiero a Pierce Brosnan, que las películas de Pierce Brosnan, incluso la peor de Pierce Brosnan, es mejor, me pareció mejor Bond que Casino Royale. Vale, ya me queda a gusto. Comenta qué nos decía Asgardiano. Asgardiano nos comentaba en el blog, bueno, no nos comentaba, se quejaba de la falta de polémica barra diferencias de opinión que había, que hay en el podcast, que estamos siempre demasiado de acuerdo y lo que pide es sangre. Polémica, no, es mentira, polémica. Te odio, fuera. ¡Cállate, Ramón! No, a ver, es verdad que no hay mucha polémica en este podcast, pero porque extrañamente, como creo que ya hemos comentado alguna vez, Ramón y yo tenemos un gusto muy parecido y no es nada buscado ni... Y ya habéis visto en este, precisamente en este podcast, que cuando tenemos opiniones encontradas no tenemos ningún tipo de miedo en enfrentarnos, pero es que son, no es por nada, no es premeditado, es simplemente porque es así. A mí me gustaría estar más en desacuerdo con Ramón, creerme, pero me es muy difícil que se dé el caso. Así que nada, ya estamos pensando en alguna película que pueda devolver la sangre al podcast, como hubo en aquel momento con Tierra Hostil de Hard Locker. Ay, qué gran día. Casi si llegamos a las manos. Sí. Hay que hacer una mención especial a un gran comentario, en mi opinión, que ha dejado Luis Mayorgas en el blog, en el que explicaba ese extraño top 2011 de películas que eran todas de género y de entretenimiento, excepto una que era de Artig, muda y en blanco y negro. Y bueno, me parece que de una forma muy simple y muy sencilla explicó muy bien lo que es el amor por el cine, de una forma que yo creo que podemos coincidir todos por él, con lo que dice él, y vamos, os insto a que os paséis por el blog en el episodio 29 para leer lo que dice, porque es muy bonito. Y habla del cine y de la conexión emocional con lo que se ve en pantalla y todo eso. Yo iba a decir que eso, que mis aplausos para Luis Mayorgas, porque yo personalmente, y creo que también te considero a ti este tipo de persona que es capaz de ver cualquier tipo de película sin ningún tipo de prejuicio, y yo puedo decir que Mientras dormías me parece una gran comedia romántica, y a la vez decir que Capitán América me parece una excelente película de entretenimiento, y decir que Shame es lo mejor que he visto en el año, gafapastil. Y es porque eso, porque amas el cine y te gusta ver cualquier tipo de historia y estás abierto a eso. No hay que ser tan cerrados de mente con ciertos géneros o cierto tipo de cine, que es lo que yo creo que le pasa a mucha gente en el mundillo de los más cinéfilos. Que parece como hay miedo a confesar cierto tipo de gustos o cierto tipo de opiniones, y no lo entiendo. Maldita espiral del silencio. Sí, pasa que en el mundo más freak, entre comillas, hay como prejuicios respecto a un cine un poco más... No intelectual, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Un cine menos basado en efectos especiales, acción, etcétera. Y por el lado, efectivamente, de la gente que se considera como más amante de cine, parece que te guste cine de género de entretenimiento es como un pecado algunas veces. O muchas veces, mejor dicho. Muchas veces. Y no tiene por qué serlo. Lo único que eso, que hay que valorar todo por el mismo rasero. Eso sí. Ay, pues sí, pero bueno. Pasamos. Bueno, así como un poco de resumen al feedback, la opinión general que hemos recibido con respecto a la filmografía de Sam Mendes. Aunque la votación que hicimos en Facebook se decantó claramente por American Beauty, luego en los comentarios que hemos recibido en el blog y demás, reivindican bastante Blog to Perdition, que es algo que a mí me ha gustado porque es una película que yo consideraba bastante olvidada de la mano de Dios de la filmografía de Sam Mendes. Y luego tenemos gente rara, ¿no, Ramón? Como Teléfila. Teléfila, eres rara. O sea, te aburren las películas de Sam Mendes, lo reconoces aquí todas, ¿eh? Revolutionary Road, Road to Perdition, el American Beauty. Y encima tiene la indecencia de decir que la película que le ha gustado y la que no le aburre es Jarhead, que es curiosamente la más floja, la que nosotros consideramos de la filmografía de este buen hombre. Teléfila, por Dios, haz algo con tu vida. ¿Qué estás haciendo? En fin, bueno, y así por el último comentario, Serleco nos decía en Twitter que bueno, que le gustaría saber qué pensábamos de la vida de la fuente de la vida, no de la vida. De Fountain. De la fuente de la vida de Fountain de Aronofsky, que para él es Poma, Tengo que decir, Serleco, que me ha encantado que hayas utilizado ese término, porque es algo que me cuesta mucho. Me está costando muchísimo más de meterlo en el vocabulario de la gente que mamarrachos. Pero bueno, yo tengo que decir que a mí La Fuente de la Vida me gusta muchísimo. Creo que no solo es una gran infravalorada e incomprendida, sino que es que encima es súper ignorada, ya nadie se acuerda de The Fountain. Yo creo que es muy al estilo, él también, no sé si la comparaba, no recuerdo bien, con El Árbol de la Vida, pero desde luego si lo hacía, me parece una comparación bastante acertada. Tiene una banda sonora fantástica y, en fin, a mí la filmografía de Aronofsky me gusta mucho y The Fountain no es una excepción. No sé tú sí, qué vamos, yo opinas, le dije a Serleco que creo que las críticas que recibió en su momento de The Fountain son parecidas, o en la misma línea que decir Your Life, en el plan este de que se fue mal director, esto no tiene sentido, porque me empiezas contando una historia y luego me haces esto, no sé qué. A mí me parece una gran película que consigue hacer lo que muchas otras no hacen, que es llegarte, contarte muchas historias al mismo tiempo, hacer que pienses fuera de los clichés y los cánones establecidos a la hora de contar ciertas historias. Y esto Aronofsky lo hace mucho y lo hace muy bien. Y esto lo puedo bueno, decir. Y acabamos con los deberes, ¿no? ¿Los pongo yo? Claro, efectivamente. Claro, es tu claro, deber. Claro. Yo tengo 3 deberes esta vez. Soy muy exigente. Uno es que, por supuesto, si queréis contarnos, habéis visto alguna de las películas que hemos comentado y queréis hablar de ellas, pues sois libres. Eso forma parte como de lo básico de los deberes. Eso ya se da por hecho. Luego tengo 2 deberes reales. Uno de ellos es a raíz de lo que comentábamos de la gente que pedía que le volviesen el dinero en The Artist, y es que nos contéis alguna anécdota, si la tenéis, de si alguna vez habéis reclamado vosotros dinero al cine por algún motivo, o si sabéis de alguien que lo haya hecho en plan no me ha gustado la película, devuélveme dinero, o cualquier otro ejemplo. Y luego, por supuesto, que si queréis comentarnos qué os ha parecido las nominaciones a los Oscar, algo que echéis en falta, el grito en el cielo por Tintín o por lo que sea. Pues nada, lo podéis hacer tranquilamente. No os olvidéis de participar en el concurso de las entradas de Shame en Facebook. Bueno, ya daré la paliza por las redes sociales y demás, así que no se van a olvidar. Lo tendrán grabado. Por cierto, he dicho una cosa vital, y es el plazo. El plazo, cierto. El plazo, sí, tenéis hasta el podcast, este número 30, se publica, si no recuerdo mal, el 27. Así que tenéis una semana exacta hasta el día 3 de febrero, que es viernes incluido, para dejar vuestro comentario y haceros me gustadores y optar a participar en el concurso, porque bueno, tenemos que dar el ganador en ese fin de semana. Así que eso, no lo dejéis, no dejéis para mañana lo que podéis hacer ahora mismo. Y Ramón, ¿dónde pueden enviarnos todas sus cosas y todo esto que he dicho y todo y de todo, y jamones y de todo? Pues estamos en Twitter, en @pelivista, tenemos página en Facebook donde está el concurso de Shame hasta el día 3 de febrero, tenemos página web plus, tenemos un email que es entrada@estapelillalavisto.com y la web que es estapelillalavisto.com, con todos los programas para descargar, información nuestra persona privada, transcripciones del juicio de Omega Loba, todo eso está en la web. Y nos podéis escuchar también en Radio Post Castellano a veces, y todos los lunes a las 10 en Radio Battletoads para la gente. En prime time. Efectivamente, a las 10 de la noche ahí compitiendo con Alcatraz, por ejemplo. Y digo yo, Ramón, ahora que han cerrado Mega Bloat, seguro que nuestra audiencia en Radio Battletoads aumenta muchísimo. Efectivamente, todo sube muchísimo. Con Mega Bloat todo sube para arriba. O sea, los actores porno están de enhorabuena. Todo va para arriba. En fin, pues nada, yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.